universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Les agradezco a todos y a cada uno de los que ya están conectados aquí a través de esta señal tan maravillosa que es una cortesía de mis queridos amigos de nuestro site. Así que mil gracias por estar aquí con nosotros y bueno, también a todas las personas que a través de el Facebook, también a través de el Twitter, todo esto que son las redes sociales, pues estamos aquí junto con ustedes y vamos a estar leyendo sus comentarios y todo. Entonces, recuerden, es la nueva Tu Radio Online en Facebook y New Tu Radio Online en Twitter, y además del Espacio de Lorna and Friends en la página de Facebook también. Y también en la página tengo algo que se llama Soho Chat. Entonces, ustedes cuando entren a la página van a ver un recuadrito por ahí en la parte de abajo del lado derecho que dice Enter Your Name. Entonces, ahí ponen su nombre, su nickname, lo que ustedes quieran, ahí lo ponen. Entonces, voy a poder chatear con ustedes y hablar. Y sobre todo, que vamos a poder tener esta maravillosa interacción con nuestro invitado de hoy. Así que yo les agradezco mucho el que estén aquí con nosotros acompañándonos en esta tarde de jueves. Y voy a darle la bienvenida a mi invitado que tengo el día de hoy, pero antes voy a ponerle su cortinilla como debe de ser. Entonces, esperen un segundo. Especial. Presentarle a todos ustedes y a cada uno a mi queridísimo amigo Carlos de Mier. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Espacio de Lorna. Muchísimas gracias a ti, Lore, por la invitación, y pues es todo un honor, como siempre, estar aquí en tu radio online, sobre todo estar con una gran amiga, la cual siempre nos ha apoyado durante tantos años ya de conocernos, y pues aquí estamos con el cariño de siempre, Lore. Oye, pues padrísimo, y la verdad es que vamos a hablar de dos temas muy padres. Obviamente, claro, son muy diferentes. Muy diferentes, pero los vamos a hacer. Así es, son muy diferentes los temas. Que el primer tema, evidentemente, vamos a hablar acerca de lo que son las mascotas, los hurones, todo lo que es referente a la comunidad, claro, de hurones. Y después también vamos a hablar acerca de la zona fantasma. Un poquito de la zona fantasma también. Ah, sí, que es buenísimo, la verdad, nos gusta mucho, y además hemos dejado un poco, bueno, más bien yo he dejado el tema de los fantasmas un poquito de lado, porque no tenía una persona, un especialista que haya seguido, pues, los fenómenos paranormales como deben de ser, ¿no? Claro que sí. Que yo debo de decir que me he enfocado un poco más hacia las estructuras angelicales, sí, y de la luz y todo, y se me han olvidado un poquito también que existe el otro extremo, ¿no? El otro extremo, claro. Así es. Entonces, también tenemos que hablar de la importancia que tiene este otro extremo. Y quiero mandarle saludos a Eduardo Padilla, a Eugenia, a Jesús Molina, a Ivette, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estarnos escuchando. Y vamos a esperar todas sus opiniones y todos sus comentarios aquí a través de todo el programa, porque la verdad es que es muy importante que mantengamos esta maravillosa y hermosa comunicación. Pero bueno, ahora sí, para todas las personas que no tienen idea o que a lo mejor alguna vez sí escucharon hablar acerca de los hurones, pues, ¿qué te parece, Carlos, si nos hablas un poquito acerca de qué es la comunidad de hurones, okay, y a qué se dedican? Bueno, Lore, bueno, básicamente vamos a comenzar para no aburrir a mucha gente que a lo mejor ya ha escuchado del tema. El hurón es un, bueno, el hurón doméstico es un animal de la familia de los mustélidos. Es un animalito peludo, simpático, chiquito, el cual seguramente habrán visto en alguna tienda de animales o por algún lado, sobre todo para hacer una referencia de alguna película, la antigua película de Conan el Bárbaro. Sí. Fue de las primeras apariciones de un hurón en la televisión o el cine. También en Conan el Señor de las Bestias, uh-huh, también salían dos hurones, se llaman Codo y Podo. Y recientemente, pues de las últimas, me parece que es la de Corazón de Tinta. Ah, sí, es cierto, Inkheart. Donde sale sí, un que es un malabarista, me parece, ¿no? Exactamente. El que tiene un hurón como mascota, para que, uh-huh, la gente ubique más o menos la imagen de lo que es un hurón. Bueno, pues los hurones son animales carnívoros, son, como te digo, el orden de los mustélidos. Son animales juguetones, traviesos, muy simpáticos, muy cariñosos, pero que desgraciadamente este ha sido un motivo por el cual de un tiempo para acá ha sido utilizado como mascota. Ah, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el hurón, como todos los animales, ya pasó por una domesticación. No estamos hablando de una especie que recientemente se introduzca. De hecho, a pesar de que es joven en México, ya lleva más de 15 o 20 años en México como mascota. La comunidad de hurones nace en base a esa necesidad de la gente que no tenía conocimiento de cómo cuidarlo, cómo alimentarlo, cómo darle a los hurones un buen trato, una mejor vida. Uh-huh. Y en base a eso, una persona llamada Katy Arteaga, otra persona en España que se llamaba José María Bellosta, iniciaron un proyecto muy bonito en México-Español, en el cual la gente que tenía hurones, se hizo una red de intercambio de ideas y de comentarios. Claro. Para que todo el mundo intercambie información. De esta manera, pues, nació la comunidad de hurones. Y pues ya llevamos 12 años funcionando. Yo ya llevo más o menos, son 9 años. Wow, como, ya como administrador. Bastante. Como administrador, sí. Porque participante llevo 10. Oh, es, ¿no? Ya es bastante, bueno, tiempo. Hasta 11, no sé. La, ajá, verdad es que ya no llevo tanto la cuenta. Ha sido años. Y pues hablar de la comunidad, sí, de hurones, pues imagínate, es hablar de 12 años de trabajo, de 12 años de gente maravillosa que se ha reunido para defender los derechos de los animales, para combatir las injusticias que hay en las tiendas de animales, para combatir a los malos comerciantes, porque como en todo ya hay un mercado negro de hurones, claro, ya hay un mercado de veterinarios muy malos que hacen un pésimo trabajo. También hay un grupo de gente que lo ha visto como un negocio, que lo ha visto solamente como eso, y por lo tanto han transformado al animal, especialmente al hurón, en una mercancía, ¿no? Qué Pero tristeza. Ese mismo problema lo sufren todos los animales. Uh-huh. Todos los animales que hay en las tiendas de animales, es una desgracia verlos en esas condiciones. Son deplorables ver que no hay información, que no hay cuidado, que no viven en condiciones como deberían de vivir. No tienen ni siquiera las mínimas, ¿no? Es muy importante cuando tú llegas a un lugar que quieres adquirir un animal, primero responsabilizarte de lo que vas a hacer. Sobre todo pensar en que hay que si lo vas a comprar, tiene que ser una decisión de una familia, no es nada más de una persona, porque tú llegas, muchas veces nos pasa que un muchacho compra un hurón pensando que es una mascota simpática, llega a su casa y de los 3 días la mamá, el papá le dice, es que lárgate de aquí porque tu animal está muy apestoso o es muy, uh-huh, travieso, porque han de saber que los hurones tienen un olor muy significativo que a mí me encanta, pero hay gente que le es desagradable, que es un olor que le llamamos amizcle. Claro. ¿No? Porque el hurón es un familiar directo de lo que son, por ejemplo, los minks, los armiños, uh-huh, las comadrejas. Todo esto son de la misma familia. Entonces todos los hurones, los tejones tienen ese olor que es parte de su defensa personal y la parte con la que marcan su territorio. Uh-huh. Los hurones, incluso como en el caso del zorrillo, también si se ven en peligro, cuando los hurones no son salvajes, que no existen ya en la actualidad más que en España, y no se llaman hurones, se llaman turones. Exactamente. Uh-huh. Estos animalitos, pues cuando se sienten atacados, sueltan un gas, claro, que es muy fétido, el cual hace que el depredador o que el enemigo huya, ¿no? Uh-huh. Es como lo que hace el zorrillo, nomás que el zorrillo pues te orina, ¿no? Entonces, son cuestiones de defensa que tienen los animalitos, y el hurón es así. El hurón, como te decía, es un animal carnívoro que le gusta de cazar, es un excelente cazador. A pesar del tamaño que tienen, el hurón es capaz de cazar presas del doble de su tamaño. O sea, un conejo... ¿Del doble de su tamaño? Del doble de su tamaño, sí. Okay. Es algo parecido a lo que pasa con las arañas, uh-huh, o lo que pasa con los leones. Tú ves a un león, una leona puede tumbar ¿qué te gusta? ¿Cómo se llaman estos? Los ñus, ajá, los bueyes estos africanos, son gigantescos. Un, claro, león no puede derribar. ¿Por qué? Porque tienen técnicas de cacería. Si tú ves a un hurón jugar, sobre todo cuando lo ves jugar con otro hurón, ves cómo en esa interacción hay un juego de cacería en el cual, wow, se avientan, muerden al cuello, hacen un giro y someten perfectamente a su rival. Entonces, esas son cuestiones que la gente ve a un hurón. Pues uno ve un como animal de peluche, pero en realidad el hurón tiene una mística muy especial, uh-huh, en todo sentido, como cazador, como familia, como ser de vida. El hurón es muy, muy interesante, ¿no? Por Entonces, supuesto. Todo eso nos hemos dado la tarea de compenetrarlo, ¿no? En el grupo de la comunidad de hurones es donde la gente durante todos estos años hemos tenido el gusto de interactuar con alrededor de 8,000 personas. Wow. A nivel mundial. La comunidad, uh-huh, de hurones es el sitio de internet y foro también en Facebook y Twitter y así como dijiste, uh-huh, todos los sitios. Estamos ya en todos lados, bendito sea Dios. Donde la gente libremente, sin compromisos de marcas, sin tiendas, sin veterinarios de por, uh-huh, medio, podemos decir qué hemos vivido con nuestros hurones, cómo hemos aprendido y darle a la gente la mejor idea de los cuidados que debe tener un hurón. Entonces, eso ha sido bien importante. Obviamente, no somos 8,000 actualmente. Ahorita tenemos una población aproximada de 2,600 personas, que son los amigos que nos siguen en Facebook, más o menos. Entre 2,000, sí, creo que la última vez que lo vieron como 2,700, uh-huh, no sé. Wow. Porque cada semana yo tengo que darle la bienvenida a la gente y cada semana autorizo 20 personas nuevas, 20 personas nuevas, 20 personas nuevas, y van girando. Y tenemos gente, pues, de todos los países, de Panamá, de España, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia. Fíjate que el mundo de los hurones es gigantesco. Uh-huh. En América Latina ha sido un poco más lento, porque América Latina llegaron un poco más tarde los hurones. De hecho, México fue el primer país de América Latina donde llegaron los hurones. De ahí se pasaron a Chile, de ahí se pasaron a Brasil, de ahí se pasaron a Argentina. Y ahí, y creo que ahorita ya en Uruguay, y así vamos, ¿no? En Colombia apenas están entrando, en Perú también ya entraron hace un ratito, pero no tienen tanto tiempo. México fue el primer país. Mientras que en Europa la cosa ha sido diferente, porque el hurón se utiliza en Europa para un deporte o para cazar simplemente, uh-huh, ¿no? Hay un deporte que es la caza de conejo con hurón, que bueno, yo se me hace muy cruel, ¿no? Porque, uh-huh, no le da ninguna oportunidad al conejo. El hurón es un especialista cazador de conejos, lo introducen en la conejera y el hurón pues lo saca prácticamente al conejo y lo atrapa el cazador. Entonces digo, wow, es muy injusto para el conejo, ¿no? Claro. O sea, por lo menos dale una oportunidad. O sea, no pueden ni correr tantito. Exactamente, porque el hurón es muy hábil para esa cacería. Uh-huh. También en Inglaterra se utiliza para la cetrería, se combina la caza de hurón con halcón. Uh-huh. El conejo es correteado por el hurón y el halcón pasa volando y los toma a los dos. Y estos deportes vienen desde la Edad Media. Wow. O sea que tenemos registros de hurones desde los egipcios, desde la época romana. Hay una famosa obra de Leonardo da Vinci que se llama La Dama y el Armiño, que tiene un armiño, bueno, es un armiño blanco, pero yo más bien parece un hurón. O sea, no, uh-huh, todavía hay un debate de si es un hurón o es un armiño. Yo digo que es un hurón porque el armiño es un poquito más agresivo, pero aún así pues también se puede domesticar. En Rusia tienen mucho la costumbre de tener martas o tener, uh-huh, armiños, como nosotros tenemos hurones en México, ¿no? Wow. Pero sí, sí, es muy interesante. Te digo, hablar de los hurones pues es hablarte de 12 años de todo lo que se ha hecho en México, en España, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en ese grupo de amigos que sin estarse viendo, como literalmente hablando, podemos trabajar juntos gracias a la mayoría, a la maravillosa tecnología, ¿no? El Skype, tú sabes que es una, sí, cosa maravillosa. Sí, por supuesto. El Messenger en su momento fue una cosa maravillosa. ¿Se acuerdan? A ver, quien tenga mi edad se acordará de algo que se llama el ICQ. Ah, ajá. El ICQ, que es el gran abuelito de todas estas redes sociales. Del Messenger, ¿no? Exactamente, ajá, ¿no? El ICQ, claro, fue con lo que empezamos. Nosotros empezamos con los foros. Y todo eso pues era muy lento. Y ahora, claro, ahora ya todo es Facebook. Ya los pobres foros de la comunidad están prácticamente abandonados. Uh-huh. Yo no me gusta que la gente lo haga, porque en los foros siempre hay muchísima información. Sí. Ahí hay muchísimas cosas que leer y hay experiencias gigantescas de gente que sabe mucho de hurones, que aprendió mucho de hurones y que lo dejó ahí plasmado. Entonces son cosas que tratamos de cuidar y de retransmitir, ¿no? Luego mucha gente cuestiona, oye, pero es que tú no eres veterinario. Bueno, sí, no somos veterinarios, pero la verdad, te digo la verdad, sí. Luego voy a ver a cada veterinario que, Dios mío, o sea. Digamos que lo que tú has vivido con los hurones, uh-huh, porque realmente lo has vivido, es lo que te ha dejado el conocimiento para poder cuidar de ellos. Exactamente. La convivencia con ellos la todos los días. La convivencia todos los días, la experiencia de, uh-huh, todos estos años, pero sobre todo el intercambio de información. Ese es el chiste de la comunidad de hurones. No sé si tú recuerdas una película hace algunos años que se llamaba La Cadena de Favores. Sí. Esa película termina triste, pero aquí, uh-huh, la idea de La Cadena de Favores es lo mismo. Mi hurón está enfermo, yo lo pongo, tengo esto, y siempre va a haber alguien que te diga, no te preocupes, es esto, o llévalo al veterinario porque puede ser esto, o cómprale esto, o dale esto. Entonces son favores que se van haciendo entre gentes. Oye, yo sé que es esto. Hay veces que a alguien le sobra alimento y se lo da a alguien que no tiene para comprar alimento. Hay veces que alguien no puede tener a su hermano en su casa y se lo da a otra persona. A veces alguien te lo cuida y a veces alguien te acompaña. Eso es lo bonito de la comunidad de drones. Tratar de que siempre la gente se esté ayudando entre unos y otros. Y eso es muy importante. Hay otras asociaciones de perros, gatos, tigres, etcétera, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene sus formas de trabajar. Nosotros creemos en esa forma, hacer una cadena de favores, tratar de no cobrar, tratar de no pedir una credencialización, porque yo pienso que todo cuando lo llevas en ese tenor de amistad es más fácil que cuando lo que haces una credencial, ¿no? Claro, trabajamos, empiezas a lucrar con exactamente, algo. Exactamente, trabajamos con asociaciones tales como la UPA, que es la Asociación de Hurones del País Vasco, que son unos amigazos de nosotros. Yo estoy muy contento con ellos, son gente también muy dedicada, que, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocerlos yo cuando viajé a Europa. Y la verdad es muy, muy bonito saber que hay gente en España con tus mismas pasiones, que hay gente en Guatemala con las mismas pasiones, que hay gente en El Salvador con las mismas pasiones, que hay gente en Toluca con las mismas pasiones. Eso es bien bonito. Saber que, fíjate, se va a ir muy tonto, pero a mí me da mucho gusto que yo me puedo ir a cualquier estado de la República y poderme ver con muchas personas. Y eso es lo que he tratado de hacer siempre cuando viajo a algún lado, que sé que va a haber huroneros, y casi es en todos lados, todo México. Nos quedamos de ver, aunque sea para tomar un café, platicamos sin conocernos un ratito de nuestros hurones, de las experiencias. Te recreas, te recibes información, le das información y afianzas lazos. Por y supuesto. Eso es lo que se ha hecho. Hay mucha gente que a través de la comunidad, bueno, ya hemos tenido hasta matrimonios dentro de la comunidad, de gente que se conoció en la comunidad. ¡Qué maravilloso! Y se casaron o viven juntos. ¡Qué padre! Etcétera, etcétera. También ya hemos tenido divorcios en la comunidad. O sea, bueno. Ha habido de todo, ¿no? Es como todo, pues es un mundo social. Y digamos que la comunidad de Hurones, como muchos otros foros que hay o existían, pues fuimos los abuelitos de lo que ahora es el Facebook, ¿no? Claro. Ahora ya el Facebook es una herramienta poderosísima, porque la comunidad también, tú podías subir videos, fotos y todo, pero todo era muy limitado. Uh-huh. Ahora Facebook nos abre el camino, nos hace más fácil, porque todo el mundo, hasta de un smartphone, ¿no? O subes lo que quieras o preguntas, sí, en ese momento. Por supuesto. Se comió un pedazo de plástico, que lo venía leyendo ahorita en el camino para acá, quedé de contestarle por esta vía y de una vez lo digo. Claro. Me dice, es que vieron, se comió un pedazo de plástico. Bueno, es muy peligroso. Le puede causar una obstrucción en el intestino. Los hurones, desgraciadamente, son muy mordeloncitos. No son roedores, esa confusión no la vayan a tener. No son ratas, no son ratones, no son iguanas, no son tiburones, como mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Los hurones son carnívoros, son cazadores, como ya dije, pero aquí viene lo importante. Les gusta comer todo lo que es plástico, hule, cables, zapatos, relojes, controles remoto, ¿no? Entonces, si tú dejas que un hurón se lleve tu control remoto, seguramente lo vas a encontrar sin botones. Y obviamente eso le va a producir una enfermedad estomacal, le puede producir una obstrucción intestinal, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para esta chica de la comunidad de hurones que escribió hace unos minutos, ¿qué hago? ¿Mi hurón se comió un pedacito de plástico? Bueno, son varios consejos. Lo primero es irte por la vía fácil. La vía fácil, que no es la peor, sino es la fácil, es ve con tu veterinario. Yo sí, siempre digo a toda la gente, tienes que ir con tu veterinario. No porque exista la comunidad de hurones, tú te tienes que saltar los consejos de un veterinario. Nosotros no exhortamos a que la gente se salte o se burle de lo que el veterinario le diga. Yo creo que el veterinario, algunos tienen conocimientos, experiencia y saben de lo que están hablando. Entonces hay que hacerle caso a tu veterinario. Pero si tu veterinario no puede o no sabe o tú notas... O nunca ha tenido contacto con un hurón. Bueno, entonces consulta al cuidador de hurones o busca una segunda opinión. Bueno, ese es el primer consejo. El segundo, en estas tiendas espantosas de las que hablábamos antes de entrar al aire, venden dos productos. Uno se llama, Ferretlax o Furolax, y también hay otro que se llama Catlax. Algunos productos para gato son muy útiles en los hurones. Esto no es más que un laxante. Es una pastita, es una pastita que se comen los hurones, que les gusta el sabor, pero les hace que hagan del baño y sabrosito. Entonces, que salga, pues hay que buscar que saquen ese pedacito de plástico que se comió, y desafortunadamente hay que jugarle un poquito al plomero, hay que revisar la popó del hurón, a ver si ahí está el pedacito, y ya cuando la expulsó, entonces ya podemos dejarle de dar el laxante. Si no sale, entonces hay que nuevamente ver o definitivamente visitar al veterinario para ver si se le hace un ultrasonido o algo, porque sí le puede estar causando un daño. Por eso es muy necesario darle el laxante. Ahora, si no tienes dinero para el laxante, que eso pasa muchas veces en estos tiempos de ahorita, todos andamos en una situación difícil. Hay formas naturales, hay laxantes naturales para los hurones, y uno de ellos son las ciruelas pasas. La ciruela pasa suelta el hurón. Entonces vete a la tienda, la ciruela pasa es muy barata, compras una ciruelita, ni siquiera necesitas tres ni cuatro, una o dos máximo, y le vas a dar unos pedacitos a los hurones, les gustan las ciruelas. No es un alimento correcto, los hurones son carnívoros, pero bueno, es una golosina que le va a ayudar a soltar el estómago. Por alguna razón vives en algún lugar donde no venden ciruelas pasas, bueno, pues también la papaya. La papaya se le da, como a nosotros, la papaya nos ayuda a obrar bien, al hurón también. Entonces, el hurón no, a algunos no les gusta la papaya, así la ven, pero lo que tú puedes hacer es agua de papaya. Agua de papaya la como la que te haces para tomar a ti, así todo, hasta con un poquito de dulce, que te digo, no es lo más correcto, pero es una situación de emergencia. Digamos que los convences como a los niños. Exactamente. Ajá. Le das su agüita de papaya en su agua del día y él va a estar tomando todo el día su agüita y se va a soltar, o sea, no te espante, va a tener un poquito de diarrea. Pero es precisamente lo que estamos buscando, que se suelte para que salga el cuerpo extraño y pueda continuar su vida. Ya una vez sacando el cuerpo extraño, tu hurón ya no tiene ningún problema. Así es. Por acá me están diciendo que no pueden entrar al chat. Lo único que tienen que hacer en el chat es donde dice Enter Your Name, poner algún nombre o un nickname o lo que ustedes quieran, le ponen y le dan Enter y automáticamente ya van a estar dentro del chat. Solamente tienen que esperar unos cuantos segundos, ya entran y automáticamente yo voy a estar recibiendo todos los mensajes. Si por casualidad el chat les dice que no o les da alguna extraña razón por ahí, lo único que tienen que hacer es darle refresh, le dan refresh a la página y ya van a poder entrar directamente al chat. Entonces, disculpa, es nada más porque aquí me están dando el comentario por Facebook que no podían acceder, pero ya nada más les insisto que es lo único que tienen que hacer y darle el enter y yo voy a estar aquí recibiendo pues cada uno de sus comentarios. Pero bueno, ahora sí, te interrumpí, pero continúa. Entonces, para la persona que tenía esa duda de qué hacer con, con el pedacito de plástico que se había tragado su hurón. Exactamente, sí. Pues ya le dimos esta respuesta. Muy bien. Bueno, pues también yo quería hablar antes que nada de seguir hablando de los hurones. Bueno, vamos a ir hablando de hurones. Me refiero a que yo quería hacer hincapié mucho en que desgraciadamente los hurones deberían de venir con una etiqueta. Una etiqueta de peligro. No porque sean malos, no porque sean malas mascotas, no, al contrario, yo creo que ese es el problema. Son demasiado adorables, son demasiado cariñosos, son demasiado jugoteones. Rápidamente te encariñas con ellos. Pero no es un animal para cualquier persona. No, definitivamente. Definitivamente el hurón es un animal muy, muy especializado, dedicado a cierto tipo de personas. De hecho, yo jamás se lo recomiendo a los niños. De hecho, la comunidad de hurones básicamente no acepta niños. ¿Por qué? Porque consideramos que un hurón debe ser responsabilidad, como cualquier otra mascota, de los padres, no de los niños. Hay mucha gente que tiene la maldita o mala costumbre de comprar un animal para que el niño se haga responsable. Hágame usted el favor, ¿cómo el niño se va a hacer responsable de un animal? No, bueno, si el niño no es responsable, y con el perdón de todos los que tengan hijos, ¿verdad? Pero no es responsable de hacer su cama. Pues exactamente, o sea, menos de un animal. No debes de sobre todo porque a lo mejor sí es bueno hacer a los niños responsables, pero no hacer que el animal sufra los errores del niño. Claro. O sea, si el niño se le olvida porque lo invitaron a jugar fútbol, darle de comer al perro, al gato o al hurón, pues el pobre animal va a estar sin comer y la mamá, pues es tu bronca. Y si se te muere, yo eso lo he escuchado tantas veces, cuando luego vas en el tianguis y alguien compra un pescado, si se te muere es tu culpa, porque tú lo vas a cuidar. Y ahí va el niño con el conejito y a la media hora el conejito ya se cayó, No, es tan común ver que se les cae el conejito, se les cae el periquito. Es horrible, porque eso no es justo. Entonces por eso yo siempre les digo, los hurones deberían de traer una tarjetita pegadita a la oreja que dijera precaución. Este animal puede ser muy delicado. ¿no? Y voy a hablar específicamente de los hurones, pero como te digo, esto se aplica para todas las mascotas. Exactamente, todas las mascotas. Sean tarántulas, sean iguanas, sean tigres de Bengala, que no debe de tener un tigre de Bengala, obviamente. Pero todos los animales deben de ser extremadamente cuidadosos con ellos. Uh-huh. ¿Y por qué te voy a decir del hurón en especial? El hurón es un animal de vida muy corta para el tiempo real. ¿A qué me refiero? El hurón vive realmente en promedio entre 4 y 7 años. Lo hemos ido modificando. Antes yo decía, no, pues entre 3 y 8, algunos dicen que 10. Va a haber alguien que a lo mejor nos escribe y diga, es que mi hurón tiene 16 años. Sí, se llegan a dar los casos, pero son muy raros. Uh-huh. Entonces, la vida del hurón es corta, pero no lo es tanto como para pensar que se te va a quitar del problema en 2 semanas. Perdón. Ay, no, eso ya es un crimen. No, es que la gente piensa que son hámsters, uh-huh. que son hámsters grandotes, que son cuyos, y que su tiempo de vida es muy corto. Pero no, el hurón es va a estar contigo un rato, entonces tienes que pensar, o sea, es lo que le digo a la gente. ¿Vas a comprar un hurón? Primero, platíquenlo como familia. Oigan, ¿cómo ven? Váyanlo a verlo, o sea, conózcanlo. Hay gente que vende hurones por internet, háganme usted el favor. Usted, ¿hurones por internet? Sí, no. Hay gente, no, y hurones, perros, gatos. O sea, entra a Mercado Libre y es la cosa más... Ah, bueno, sí es cierto. Toda sí esa cierto. Gente que vende en Mercado Libre... ¿Y para qué les digo el nombre? Porque ya todos los que me conocen saben de quién estoy hablando. De verdad, eso es no tener abuela. ¿Cómo vas a vender un hurón por Mercado Libre? Sí, ¿cómo no lo sabes vas a qué mandar? Van a hacer con él. O sea, ¿cómo ni vas a mandar un a perro persona? En una caja por tren a quién sabe dónde? O sea, eso no puede ser. La verdad es que eso es totalmente de gente, pues, de lo peor. Uh-huh. O sea, yo creo que ahí es donde ver la calaña de cada quien, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es una cosa, ¿no? ¿Por qué lo tienes que ver? Porque yo pienso que el hurón te tiene que escoger también a ti. No nomás tú a él. Tú no nomás puedes llegar y decir, ¡ay, el blanquito me gustó! El que es color cafecito lo quiero. No, también tú tienes que agarrarlo y ver si el hurón te quiere a ti. Uh-huh. Ver si le llama la atención, si va a haber interacción. Tiene que haber química. Como en toda relación amorosa, lo primero es la química, ya después sí, vienen claro. los sombrerazos, uh-huh. pero lo primero es la química. Como te digo, tienen que hablar los padres, la pareja, si son, por ejemplo, ya jóvenes que ya se casaron y van a tener, como tengo un empleado que tienen un gatito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido una cosa que las aventuras con el gatito, bueno, ya nomás me río porque esto es muy importante que la pareja esté consciente, que van a tener claro. un gatito, que van a tener un hurón o van a tener perritos. ¿Por qué? Porque es problema de los dos. Se Por convierten supuesto. Como en hijos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en estos tiempos modernos, el hurón siempre se ha vendido como la mascota ideal para la pareja soltera. Fíjate, te voy a dar el perfil del huronero. Claro, mira, por aquí tengo un comentario sí. de Sandy MX que dice, es como si naciera tu bebé y te lo dieran en una caja de zapatos. Exactamente. Sobre como... ¿Cómo te lo van a mandar por correo, no? No, pues no. Y por tren. Y por tren, ¿no? O sea, no, bueno. no. Pero bueno, ahí te va, fíjate. Ay, ya se me fue la onda por el comentario. Ahora sí, te decía. El perfil del huronero actual. ¿Qué pasó o qué pasó con el hurón? El hurón, como te digo, se empezó a comercializar mucho en Estados Unidos. De hecho, en la actualidad es la tercera mascota en Estados uh-huh. Unidos. Y va para arriba. Yo creo que no tarda en desplazar a los gatos. Lo que pasa es que la reproducción del gato es muy fácil. Uh-huh. Por eso es que hay más. Pero no crean que es porque la gente escoja a los gatos. Lo que pasa es que de repente llega un gato a la casa y te lo quedas. Y cuando ves ya claro. tienes 6 gatos. Uh-huh. O sea, no es que empiezas con uno y ya cuando te das cuenta tienes 6, ¿no? El hurón, de todas maneras, tiene una presencia significativa. ¿Esto pasó por qué? Porque Estados Unidos, durante la época de los 80s, recordarás que empezó el movimiento famoso de los yuppies, uh-huh. ¿no? ¿Qué es un yuppie? Pues es, las siglas en inglés, no recuerdo bien qué significan. Creo que es Young University Honor, no sé qué más, ¿no? Pero tal, lo que significa son jóvenes empresarios rebeldes, por decirlo uh-huh. así, ¿no? Los yuppies, ¿qué hacen? Son chavos que terminan la universidad, que ganan unos grandes sueldos, que vienen en departamentos en Nueva York, en Los Ángeles, que no tienen tiempo para familia, que no tienen uh-huh. tiempo para más que, pues, para vivir la vida loca, como digamos. Claro. Para otros áreas de universidad, en países con capacidad financiera, y ganas mucho dinero, pues te sacas la lotería. Sí. Porque ahí te compras un carrazo, te compras un lo que sea, ¿no? Entonces, esos yuppies empezaron a dar cuenta que estaban muy solos, que no quieren tener hijos, les aterra tener hijos, como a mí me aterra también. Pero, ¿qué dicen? No, pues quiero sentirme acompañado. Ah, pues un hurón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el edificio donde viven no los dejan tener perros, o porque en el edificio donde viven no les cabe un Doberman, o porque en el edificio donde viven no les permiten tener boas. No, entonces el hurón se convirtió en esa mascota del tamaño ideal para tenerla. Algo parecido a lo que pasó en Japón con un tiempo con los hámsters. Fue tan importante la presencia del hámster en Japón que hasta le hicieron tantas caricaturas que la gente recordará. Ay, sí. Como una que se llamaba Hamtaro, ¿no? Hamtaro, sí, sí, la recuerdo, claro que sí. En Japón el hámster ocupó un lugar gigantesco. ¿Por qué? Porque en Japón las viviendas son chiquititas. Chiquititas, sí, en sí, serio, sí, sí, ¿eh? Sí. Estamos hablando de viviendas donde vive una familia completa de 35 metros. Bueno, ya las casas geo de la actualidad ya van para allá, ¿no? Sí. Ya nos sentimos muy japoneses. Pero pero el sí problema son... es que aquí no tienen la tecnología, ah, claro, ni la arquitectura aquí, que tienen los aquí, japoneses. Bueno, y aquí se caen cuando llueve, ¿no? Ajá. Esas son otras aventuras. Pero el caso es que así pasó. Entonces, en Japón, en Estados Unidos, llegó también, porque en Japón también fue sustituido el hámster por el hurón, porque se dieron cuenta que el hurón vivía más tiempo que el hámster, ¿no? Entonces la gente los empezó a comprar. Entonces, ¿cuál es el perfil del huronero actualmente? Son jóvenes, no tienen hijos, o una de dos, o no están casados pero viven juntos, o están casados pero igual no planean tener hijos en un rato. Y así son casi todos los miembros de la comunidad de hurones. Y te puedo decir, y aprovecho para mandarle un saludote a tanta gente que seguramente adelante, me está oyendo. Adelante, todos los saludos. Y todos se van a sentir apedreados, ¿no? Porque todos los que voy a mencionar están más o menos en esa situación. Y gente del antes y del hoy, ¿no? Por ejemplo, podemos saludar a mis amigos de España, a Laura Eslava, perdón, Laura Romero, que le decimos Eslava, Laura Cid, que le decimos Vada, que pues las dos son dos chicas muy guapas, muy inteligentes, muy interesantes. Una de ellas es casada, la otra no, las dos viven con sus parejas y las dos son jóvenes y las dos no tienen hijos y todavía no los tienen. No digo que no los van a tener, pero es parte del perfil, por darte un ejemplo. O gente como en México, como está, que creo que escuché que por ahí anda Vivet, ¿no? Que vive con su pareja y también no tienen hijos, tienen tres hurones, bueno, en fin, ¿no? Y gente sola o solteros como Mayira Chida, que pues tienen sus hurones, todavía no están casados en este momento y pues su vida son los hurones prácticamente, ¿no? Pero te digo, eso no es malo, eso es parte de lo práctico, porque es parte del perfil del huronero. Pero como te digo, hay que tener una etiquetita de cuidado. O sea, digamos que el perfil que tienen las personas que tienen hurones, que sí lo saben cuidar, son personas que realmente tienen el tiempo, el amor, la dedicación, y además realmente se quieren enterar de cómo poder cuidar al hurón como debe de ser, que no le falten pues vitaminas, proteínas, que tenga una dieta adecuada, que se le dé los cuidados a su pelo, que sepas cómo jugar con ellos, porque también es muy importante, que si les tienes que, no sé, cuidar las garritas, los bigotes, digo, no sé. todo. Cantar con ellos. Exactamente. Pues mira, fíjate, es lo que exactamente a eso vamos a llegar. La cuestión también de todo esto es que desgraciadamente el hurón es una mascota un poquito excluyente. La gente dice, es que luego tú te portas muy excluyente, todos podemos tenerlo, un hurón. No, el hurón es una mascota cara, muy cara. La gente dice, no es que un perro es igual o un perro se gasta más, posiblemente. Sí, claro. De hecho, aquí Rachelgo dice, ¿es verdad que un hurón es más delicado que un perro? Eso viene a lo que estás comentando. Efectivamente, mira, definitivamente sí. Son cosas diferentes, los perros también son muy delicados. Yo antes de tener hurones tuve perros. De hecho, algún tiempo cometí la grave equivocación de mi vida, que fue querer criar perros, imagínate. Porque se me hizo chistoso, claro. Yo en ese entonces tenía 14 años y no estaba muy consciente de lo que hacía. Pero la verdad es que criar animal, cualquiera que sea este, es un caso terrible. Pero bueno, ¿por qué es más caro? Tú vas a una tienda de mascotas, de animales, y ves un perro y dice, ahora son carísimos, 16 mil pesos un perro, ¿no? 8 mil pesos, 10 mil pesos. Hasta 50 mil. Sí, o sea, hay unos. Y tú dices, no, es que no, ¿cómo va a ser más caro un hurón? Bueno, porque tú ves un hurón y dice 2 mil 500 pesos en la actualidad, antes eran más baratos. Y dices, no, pues me llevo un hurón que sale más barato. Sí, mano, y después hay que comprarle la jaula. Y después hay que comprarle el bebedero. Y la hamaca, y el arnés, y el alimento. Bueno, pero es lo mismo que en el perro. Le tengo que comprar su casa, su correa. Ajá, pero hay que vacunarlo. Pero el perro también, ¿sí? Ok, perfecto. Pero el problema es que el hurón, a cierta edad, va a dar muchos problemas. Porque es donde te digo que viene la etiqueta. El hurón es un animal muy propenso al cáncer. El 90% de los hurones mueren de cáncer. Los que llegan a una edad avanzada. ¿Por qué? porque los hurones, para ser vendidos en México, son castrados, son neutralizados, y eso hace que su desarrollo sexual no llegue a su máximo y les descompone todo por dentro. Sería profundizar mucho en temas, pero el principal problema es un problema hormonal, se presenta todavía más en las hembras que en los machos. Pero pues al final de cuentas los dos sufren de lo mismo, y eso que deriva en una cosa que se llama cáncer adrenal y otros tipos de cáncer. O sea, el cáncer adrenal, que es el principal que les da, es el más benigno de todos los cánceres que hay, porque ya hay tratamientos, ya hay forma de controlarlos. Eso en el caso del cáncer adrenal. Pero el cáncer adrenal deriva en cáncer linfático, en metástasis, o sea, se llenan de tumores por todo el cuerpo, cáncer en el páncreas, que eso produce el insulinoma, que es como la diabetes en los hurones, nomás que es a la inversa, el hurón pierde azúcar en lugar de tener un exceso de azúcar, ¿no? También vienen los cordomas, que son otro tipo de cáncer, son tumores externos que están en el hurón. Entonces todo eso es muy terrible. Ay, y eso pobrecitos. No te lo dicen, tú vas a la mascota, porque es uno de claro. los... Vas y te dicen, ay sí, mira, llévatelo, está bien bonito, es bien simpático, no muerde, mira, te da besitos, y tú ahí vas de meso y lo compras. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes, por desgracia, es como una pequeña bomba de tiempo. Porque de repente hemos encontrado gente que en 2 años el hurón se le enferma de cáncer. Oye, en 2 años bien rápido. Exacto, ¿por qué? Porque a ti te dicen, tú vas a cualquier tienda de animales y te dicen que ese hurón que está ahí en la tienda tiene 3 meses, es bebé. Como tú nunca has visto un hurón en tu vida, tú no sabes que ese hurón lleva 1 año y medio en la tienda. ¿Por qué? Dices, ay, ¿cómo es que tiene 1 año y medio en la tienda? Acuérdate que en esas tiendas tienen un lugar que le llaman toca mascota. Ajá. Y tú ahí dices que es para que toques a los animales. Entonces, esos hurones luego los tienen ahí para que los estén manoseando, y ya que están bien viejos o ya están bien grandes, ay, pues ya véndelo y meto otros bebés. Entonces, tú lo compras con la idea de que tiene 3 meses. Y te lo llevas y resulta que el hurón tiene 2 años. Entonces dices, oye, pero si mi hurón apenas tiene 2 años, ¿por qué le dio cáncer? Es que tu hurón tiene 4 en realidad. Que tú no lo sabes es otra cosa. Entonces, ese tipo de problemas son cosas que le han causado mucho dolor a la gente. De hecho, te puedo decir que desafortunadamente en el mundo de los hurones o de los huroneros, hay gente que tiene un hurón, lo ama con todo su corazón, llora horrible, porque los he visto a tanta gente llorar a mi lado, y yo mismo he llorado de cómo mueren sus hurones, y ya no vuelven a tener hurones. La mayoría de gente que tiene hurones se rinde. Ya. O sea, de hecho, yo mismo estoy en un periodo, no de rendición, pero ya estoy convencido que yo ya no puedo tener más animales, por lo menos más hurones, a pesar de que soy una comida de hurones. Yo he llegado a tener, pues ya no sé cuántos hurones he llegado a tener en mi vida. Sería difícil contarlos por todos los que he adoptado, los que he distribuido, los que he pasado por mi casa para entregárselos a otras personas. Pero sí te puedo decir en ese sentido de que mucha gente, después de tener un hurón, se va a los perros, se los salta. Claro. Dice, ay, no, es que un perro me va a durar 16 años, por lo menos, 15 años. Y se va a morir de otra cosa, de viejito. ¿Cuántos perros no ves que se mueren de viejitos? Sí. No se va a morir. Entonces, ahí es donde viene el problema del hurón. Que cuando les da cáncer, el tratamiento de cáncer del hurón es carísimo. Y es donde la mayoría de la gente desiste y los abandona. Ay. O sea, es algo tan triste pensar que tú estás en tu casa, te toquen y digan, ah, mire, este es el hurón, aquí se lo dejo, ¿eh? Que le vaya muy bien. Así y esos, de plano llegan. Y esos para mí son los decentes. Porque hay otros peores que agarran, ponen un anuncio en Mercado Libre y te venden. Vende hurón bonito de 1 año con su jaula, jovencito precioso, es muy cariñoso. Solo dame 1,600 pesos. Y no falta la gente que o por buena gente o por ignorancia va y lo compra. Y es un hurón que a los 2 meses resulta que tiene cáncer adrenal. Esto me recuerda el caso de apenas de una chica hace unos meses, ¿verdad? Que fue a la casa con su hurón ya prácticamente muerto. Y así le hicieron, le vendieron 2 hurones diciéndole... O sea, también esa es otra, la táctica de venta por lástima. Hay muchos vendedores de animales que venden por lástima. O sea, entre más fregado tenga el perrito amarrado afuera de la tienda, ahí se le va, porque todo el mundo pasa, ay, pobrecito, me lo voy a llevar porque yo se voy a comer. Así no se vende un animal. Entonces, así le llegaron con 2 animales, en muy malas condiciones, que cuando una persona no es huronera de tiempo atrás, yo veo un hurón y desde que lo veo, digo, mira, este trae esto, porque en el pelo, en las patitas, en la nariz, se les nota. Ya trae cáncer de esto, ya trae un tumor aquí, así yo nomás, por la experiencia, nomás de tocar un hurón, ya sé qué trae. Y no es que sea mago, o sea, esa es otra. Sino que lo conoces. No me las doy ni de fregón ni de mago, o sea, insisto, no soy veterinario y no me voy a poner a consensuar las patadas. Pero lo único que sí digo es, nomás de ver al hurón, de verle los ojitos, de verle las orejitas, de verle la nariz, ya sabes que trae el hurón. No te tienen que decir mucho, ¿no? Entonces, hay gente que no, piensan que así son todos o que esos están mugrositos. ¿Y qué es pasa, no? Pues que el hurón ya viene con un cáncer bien avanzado y ya nomás a ti te toca verlo sufrir, pagar la culpa y enterrarlo, ¿no? Uh-huh. Yo es lo único que le digo, por eso les digo, hurones con una etiqueta que diga, este producto es peligroso, es una irresponsabilidad vender hurones, es una irresponsabilidad que la gente que los tenga no se entere. Por eso siempre toda la gente que me dice, es que yo quiero un hurón. No, mira, qué padre, qué bueno, pero aquí te va la realidad. Los hurones sufren de esto. Básicamente la palabra clave es cáncer. Uh-huh. Y la mayoría se van a morir de ellos. Y en las tiendas evidentemente jamás te dicen que un animal jamás fue sometido a... Jamás. Las tiendas de animales nunca te van a decir por qué pasó ese animal para llegar ahí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos se defienden en una cosa muy simple. El hurón es un animal importado, viene de Estados Unidos, generalmente de dos granjas. Una que se llama Pat Valley y otra que se llama Marshall Pets. Las dos son un asco, pero un asco del tamaño bíblico. O sea, si tú... hay una nueva que se llama Tree Farm, que hay un video por ahí en YouTube, algún día te lo enseñaré. Sí, que por es supuesto. Una cosa que te pones a llorar de ver cómo tiene. Básicamente los hurones son usados para experimentación. Los usan como conejillos de indias. No. Entonces imagínate la crueldad, ya desde ahí empezamos mal, sí. ¿No? Dentro del mundo de los hurones hay tres clasificaciones, haz de cuenta como en las modelos, ¿no? Uh-huh. Modelo de Cannes, para decirlo así. Las sí. doble A, las triple A y las A, ¿no? Las que sí. venden afuera de la salchichonería y las que están vendiendo en Fórmula 1, ¿no? Uh-huh. Así pasa, es lo mismo. Así es la desgracia de los hurones. Hay los hurones que salen con algún defecto físico, con una orejita que no traen, con una patita rota. Ese mándalo a la experimentación. Ah. Y pum, los avientan a los laboratorios, a los... cosas y pues pobres animales. Imagínate que desde que nacieron, ya más de que traes, es como si yo por haber nacido gordo como estoy, me hubieran mandado a matar. O sea, eso no es justo, pero bueno, así pasa. Esos son unos. Luego pasan otros, los de segunda categoría. Esos no son aptos para la venta en ciertos lados. Por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos, si tú les quieres vender fresas o manzanas Washington, tienen uh-huh. que tener una medida, un tamaño, no sé qué. Entonces, esos de segunda clase, que sobre todo lo hacen en Pat Valley, agarran, pues mándalos a México, mándalos a Latinoamérica, pues allá que hay, ni saben cómo es un hurón. Entonces nos mandan hurones muy chiquitos, muy fregados. La gente siempre quiere hurones chiquitos. No sé por qué la gente piensa que el hurón debe ser chiquito. El hurón debe ser grandote. Mientras más chiquito, más padre. Exactamente, no. El hurón tiene que ser de un buen tamaño, es un tamaño medio en adelante. Pero te los mandan muy chiquitos y ahí vienen los pobres que traen problemas estomacales, sobre todo porque su flora intestinal no está bien desarrollada. Los mandan en unos contenedores, así mandan 30, bueno fueran 30, te mandan 1,000 hurones en una caja. Aquí llegan a un solo centro de distribución, ahí pasan un tiempazo que en lo que los distribuyen, van los vendedores y los vendedores los escogen así como en, pues como escoges piedras, ¿no? Como si fueran una paca de ropa. Exacto, esa es la palabra, paca de ropa, así es como los escogen. Ay, qué horror. ¿No? Y a mí me encanta, porque aquí hay muchos que dizque tiendas de hurones, hay unas especializadas según ellos, que te dicen, es que mis hurones sí son buenos. No, manito, son los mismos. Que son de segunda clase, lo que pasa es que a ti, porque tú les compras más, o porque tú compras primero, o porque tú eres cliente, te dejan llegar primero y escoger los primeros. Entonces tú escoges los más bonitos, y son los que te llevas. Pero ese hurón no es lo mismo que los que venden en Estados Unidos. ¿Por qué? Yo he visto los hurones, por ejemplo, bendito sea Dios, he tenido oportunidad de viajar. Y he visto los hurones en España. Y los hurones españoles son evidentemente superiores física y estructuralmente totalmente a los hurones, por ejemplo, que tenemos en México. Voy a poner un ejemplo así como bien extremo, ¿no? Uh-huh. Es como un perro callejero, flaco, que está ahí tras los tacos. Exactamente. Y los perros de pedigrí. Exactamente, la así diferencia. Va la cosa más o menos. Ay, pobrecitos hurones, tengo comentarios. Uh-huh. Por aquí Sakura nos dice, pobrecitos uh-huh. hurones, nos pone una carita triste. Y por acá Rachelgo nos dice, felicidades por el programa, sobre todo lo de los hurones es muy interesante. Muchos saludos a la comunidad de hurones por su gran esfuerzo y su información. Y después aquí también nos dicen, dice, el que tiene dinero debe de tener y mantener un hurón. Es muy caro y es lo que la gente no sabe. No es una mascota para niños porque los hurones son frágiles y son escurridizos. Y por acá Eugenia nos dice, la verdad es que todo el discurso que da Carlos está en lo cierto. Y ella nos dice, yo estoy en contra de tener mascotas. Ese es su punto de vista. Dice, el problema del hurón son aquellos humanos que creen que son mascotas. Efectivamente. Los animales usados en investigación seria está regulada por códigos y tampoco es nada más así como así. Dice, por lo menos en el área de psicología, los animales con los que se hace algún procedimiento, tienen algún proceso. Fíjate que un poquito hablando del tema de la psicología, tengo la gran ventaja de tener varios amigos psicólogos. Uh-huh. Y tener, bueno, mi esposa es psicóloga, ¿no? Ahora sí que solo me tuve que buscar una psicóloga para que alguien me comprendiera, ¿no? Pero vaya, lo que voy es, tengo una amiga en la comunidad de hurones, que ella es igual psicóloga y ella da consulta y todo, que se llama Raquel. Ella ha estado en la comunidad desde hace muchos años y ella hizo los primeros estudios que hubo en México acerca de terapia con hurones. Ay, qué ella bueno. Utilizó a los hurones para tratar, me parece que fueron niños, o no me acuerdo muy bien. Ella escribió un artículo muy interesante para la comunidad en su momento, pero ella fue de las pioneras que se hicieron en México. Fíjate que el hurón es, como pasa en el caso del delfín, uh-huh, resulta ser un animal muy, ¿cómo se le dice, Lore? Se me olvidó la palabra. Debe de tener alguna vibración. Así especial. Como didáctico, pero como, tiene una palabra en específico, muy, se me fue la onda. Pero ok, el hurón se ha utilizado para esto, ¿no? Para dar terapia, para dar, terapia de aprendizaje, terapia de relajación, incluso en el campo esotérico también, uh-huh, se ha dado para muchas cosas. Ese es otro tema, el hurón viene interesantísimo en las costumbres celtas y druidas, pero hablando básicamente de lo científico, el hurón en el campo de la psicología es muy utilizado en la actualidad. En Estados Unidos es donde más se ha desarrollado. En Alemania tengo conocimiento que ya hay un centro de especializado nada más para usar a los hurones. Antes se usaban delfines, se, uh-huh, usaban changuitos, porque eso les servía mucho a los niños con autismo, a los niños que tenían ciertos problemas de aprendizaje. Entonces el hurón los ayudaba a conectarse con el mundo. Y es lo que actualmente se empezó a hacer en México, tengo esta mujer Raquel. Y tenemos muchas gentes, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Luz del Carmen, que ella también envió, tiene unos vecinos que tienen un niño con síndrome de Down, me parece que es un niño o una niña, y también le llevaba sus hurones y la niña interactuaba muy bien, o sea, le servía mucho el jugar con los hurones. Entonces te digo, en ese sentido sí, o sea, yo cuando me refiero a experimentación, yo me refiero a la experimentación de sustancias, ¿no? Claro. Porque, ajá, bueno, sí, sí. Obviamente, yo sé, mira, ese es el gran debate entre los ambientalistas, los animalistas, los mascotistas, uh-huh, y los científicos, ¿no? Porque hay niveles, ¿no? Hay quienes me han regañado porque dicen, es que tú cómo puedes decirte defensor de los animales cuando tú comes carne. Una cosa, otra cosa, otra cosa, ¿no? O sea, pero bueno, hay niveles entre los... Porque, bueno, yo sí creo en la cadena alimenticia, yo creo que el hombre es carnívoro y tantán, ¿no? O sea, uh-huh, y mi argumento siempre será, ¿qué? Porque no oyes que llora una zanahoria significa que no le duele. O sea, claro, ¿tú crees que la planta que te comes no se murió? No, y está viva. O sea, exacto, te la está viva. Una lechuga, claro, cuando te la comes está viva, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, ese argumento por eso no les creo mucho. Pero bueno, ¿a qué voy? Mucha gente siempre entramos en el debate de... Es que si no usamos animales no habría vacunas, por eso se llaman vacunas, ¿no? Pues yo creo que ya pasamos esa etapa, yo creo que ya estamos en otro nivel de educación. Claro. Y no debería de ser lo primero usar animales para experimentar. Obviamente, mira, hay una película, yo refiero mucho al cine porque yo a eso me dedico, uh-huh, que se llama El Jardinero Fiel, no sé si la llegaste no a ver. No la he podido ver. Bueno, es donde se habla sobre cómo los laboratorios usan a la pobre gente en África como experimentación, les inyectan todo lo que hay. Uh-huh. Obvio, o sea, la gente diría, mejor que sea un animal a que sea un humano. Yo digo, ¿y qué es muy a fuerzas? ¿Qué no se podrá sin que se haga de uno o de otro? O sea, yo creo que la ciencia ha avanzado, yo creo que para allá tenemos que ir, y yo creo que las, claro, muertes animales deberían ser mínimas. Pero eso es en cuanto a salud, dices, ok, vamos a pasarlo por alto. Si es por hacer una vacuna, bueno, que el hurón nos regale su vida, se lo vamos a agradecer. Pero cuando ves que a veces lo usan para probar productos farmacéuticos de uso común, o para probar cremas, O champús, no, pues o maquillajes, o sea, porque los usan a los animales para probar que la crema reductora, que el no sé qué, que el bloqueador, que para que sea hipoalergénico, y que entonces eso es lo que no acabamos de entender. O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿no? Y te digo, es como con lo que pasa con... Eso nos lleva a millones de temas, ¿no? Las corridas de toros, las peleas de gallos. Bueno. Yo creo que nunca nos pondríamos de acuerdo, aunque pasáramos horas con argumentos de las personas que están en contra, de las personas que están a favor. Entonces yo por eso digo, el mundo hay muchas cosas por hacer. Yo apoyo todas las causas animales en general, pero yo traté siempre de especializarme en los hurones. ¿Por qué? Porque el hurón, como mucha gente lo decimos, es un animal que no tenía quien lo ayudara. Yo creo que es, todos los animales, si los enfrentas con el ser humano, a excepción que sean salvajes, ¿verdad? Están completamente indefensos. No, incluso los salvajes, si no, pregúntale a los pobres leones, elefantes en el África. ¿No? Hay que preguntarle al rey de España, Hay que preguntarle al menso, al rey de España, y que me disculpen mis amigos españoles, que mira, yo sé que no importa que le llame el rey de España, porque todos mis amigos españoles, la mayoría son contra rey. Exactamente. O sea que, entonces, yo creo que están todas las de perder, definitivamente. Entonces, yo creo que el que tú hayas agarrado a este animalito tan pequeño, simpático, que no tenía quien lo defendiera. Exactamente. Porque de los perros hay muchísimos, muchísimos lugares donde hay casas, donde adopta un perro, incluso las marcas como Pedigrí están a favor para cuidar a los perros y que no haya perros en la calque o entre que comillas. Volvemos al círculo vicioso, ¿no? Ajá. De hecho, hasta el Día del Perro hay, que fue el domingo, bueno, creo. También nosotros tenemos el Día del Hurón, nosotros lo instituimos, para que la gente lo sepa, es el 7 de julio. El 6 y el 7 se celebran para nosotros como huroneros, porque es cuando nació la comunidad de hurones en el año 2000, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ese mismo día yo lo puse 6 y 7, ahora sí que tú puedes escoger 6 o 7. ¿Por qué? Porque para España fue el 7 y para México fue el 6. Acuérdate la diferencia de horarios. Claro, sí. Y los primeros fundadores de la comunidad, como te digo, fueron mexicanos y españoles. Y los primeros dos fue un mexicano, bueno, una mexicana y un español. Entonces, por eso es por lo que yo manejo esa ambigüedad. Pero bueno, volviendo a este asunto, ¿no? La crueldad de los animales y de los hurones básicamente radica en el desconocimiento. Durante el tiempo que hemos tenido mascotas, a los hurones como mascotas, al principio todos los hurones se nos morían en la comunidad por descuido humano. Porque se caían, porque se escapaban, porque los pisabas. Poco a poco, creo que ese fue el primer éxito de la comunidad, lograr que los hurones se dejaran de morir por errores humanos. En la actualidad es tan raro escuchar que se muere un hurón porque se cayó. Que sigue pasando, los accidentes pasan, pero ya la gente ya entiende el concepto de caza a prueba de hurones, que no debe haber cables, que no debe haber contactos de luz disponibles, o sea, cositas para que el hurón esté seguro. Luego, la segunda causa de muerte que nos pasaba mucho del hurón era por mala alimentación. Ahora ya la gente entendió que el hurón tiene que comer ciertas cosas, puede recibir premios, puede comer ciertas cositas. Como la ciruela. Como bocadillo, como la ciruela paz y todo eso, como la fruta. Pero no debe de ser su alimentación. Y dentro de la alimentación de los hurones también no puedes darle cualquier cosa. Hay mucha gente que dice, de verdad, unas babosadas. Ahí les va un consejo. Cuando tú vayas a comprar un hurón, que ya decidiste, ya lo platicaste en tu casa, ya viste que sí te alcanza la lana, ya viste que todo lo puedes hacer, no le hagas caso al que vende en la tienda. Todo lo que te diga el de la tienda, haz lo contrario. Porque sí, porque te va a querer vender todo. Te va a querer lo que vende ahí. O sea, si él te dice, mira, este alimento es el mejor, tú dices, pues él es el de la tienda, pues él debe saber. Él sabe, claro. Pero resulta que ese es el que él vende o el que le da más comisión. Claro. No es el que tú realmente le recomiendas. En México hay pocas marcas de alimento para hurón. De hecho, en la actualidad, la que consideramos la mejor, pero no es la mejor, se llama Masuri. Y hay un pequeño monopolillo de ese alimento. No en cualquier lado lo venden, es complicadón, tiene sus cuidados. Y me da risa porque los pocos que lo venden, bueno, se la dan de ser los únicos y exclusivos, ¿verdad? Estoy aquí interactuando con un camarógrafo que tengo a mi lado, que conoce más o menos la historia y se anuncian como, yo sí vendo el Masuri original. Ándale, pues. El Masuri original no existe. O sea, ahí te va el primer gran mito que les voy a develar. Todo el Masuri que entra al país entra por el mismo distribuidor. Antes había dos, ahorita ya nada más hay uno. Y ese distribuidor lo mete en costales. y de ahí lo envasan en México. Ya cada quien lo envasa como quiera, el que lo vendas. O tú compras costales y vas, y con tu palita de esas como el de los dulces, ajá, llenan sus costalitos, su bolsa de plástico, su bote de plástico, su cubeta, lo, o como lo vendan. Vender. Ajá. Ajá. Le hacen una etiqueta muy bonita, porque eso se manda a imprimir, Lore, tú sabes, uno que está en estos medios. Tú mandas aquí a la esquina, a la imprenta, y 1,000 etiquetas te cuesta, ¿qué, 500 pesos? Uh-huh. No sé. Y le pones Masuri original, el producto ideal para el hurón, la, la, la, y lo venden en Mercado Libre, sobre todo, diciéndote que es la maravilla. Sí, ¿y que es Masuri? Y que viene siendo lo mismo que... Pues cualquier Masuri que tú compres es lo mismo. Uh-huh. No importa si lo compras en la tienda A, o en la tienda B, o en la tienda C, todos te dicen, es que mi producto sí es original. Ah, pues bueno, ok, sí, vamos a ponerlo así. Luego te dicen que tienen garantía de frescura. Ah. Otra cuestión, ¿no? Aquí el Masuri entra cada 6 meses. Entonces el Masuri entra a México y se queda guardado en bodegas. Que tú sabes que en todas las bodegas hay ratas, hay humedad, hay arañas, hay cochinada y media. Entonces él dice que es fresco, ¿por qué? Porque cuando abren su costalito y rellenan esas bolsitas, pues se ve fresco. Pero tú no sabes que el alimento ahí lleva ya hasta a lo mejor 6 meses de guardado, ¿no? Pero bueno, ni modo, o sea, es la realidad. Y aún así, Lore, imagínate lo que te voy a decir. Con todo y eso, es el mejor alimento que tenemos en la actualidad de hurones en México. Imagínate. Y en Estados Unidos, en el ranking del consumidor, porque también en Estados Unidos hay una Secretaría del Consumidor como en México, cuando le hicieron la prueba a los alimentos de hurones, el Masuri está entre los últimos lugares. Hay otras marcas mucho mejores que en México, alguna ya se llega a vender. Por ejemplo, hay una que se llama Supreme, que es la mejor marca que hay de alimento de hurones, o de las mejores que hay en Estados Unidos. Nada más que la diferencia en precio es tan alta que la gente no lo compra. Ahí te va la diferencia. Sí. El Supreme, una bolsa más o menos de medio kilo, te cuesta 300 pesos. Mientras un kilo de Masuri te cuesta alrededor de 100 pesos. Entonces, ¿tú qué compras? ¿No? Sí. O sea, hay que pensar, ¿no? Entonces, bueno, el Masuri es el menor de los males, así lo voy a llamar. Es un buen alimento, es completo y todo, pero es nada más. Pero hay gente que te dice, no, mira, uh-huh, es que no le des comida para gato porque los mata. No, aquí va otro gran mito. La comida para gatos es asquerosa, efectivamente, como la de perros. O sea, llámese Purina, Proplan, o sea, todo eso que tú puedes comprar, uh-huh, en un Walmart, perdón, la marca, o lo donde que sea, ¿no? Ajá. En los super. Si dices una, tienes que decir todas. Olvídalo, ¿no? O sea, olvídalo. Ajá. O sea, yo creo que hay que ser inteligentes. Cuando tú ves que un kilo de alimento te cuesta 20 pesos, algo está mal, ¿no? Algo extraño. O sea, te están dando alguna cochinada. O sea, es como cuando vamos a comprar carne a un lugar y dices... Uh-huh. ¿Por qué esta carne cuesta 150 pesos el kilo y de esta ostra cuesta 35? Pues ahí está tu respuesta, ¿no? Wow. Entonces, ¿a qué voy? El alimento de gato es en las marcas premium, en la alta calidad, es excelente para el suelo. Excelente. Los ayuda de una manera genial. La gente que obviamente vende alimento me dice, no es cierto, ese idiota está diciendo todo esto porque... Y los miente, y uy, habías de ver las mentadas de madre y todo lo que dicen, y que yo no sé nada, y que invento, y que... A ver, bueno, ok, vamos a suponer que yo invento. Si yo invento, Lorena, ¿por qué todos esos veterinarios que venden el Masuri, cuando el hurón se enferma de algo... Dicen que ya no le des. Ya no le des Masuri. Te mandan alimento de gato especializado. Te dicen, dale KD de Hills, dale alimento renal Royal Canin. A ver, no entiendo. Cuando están enfermos hay que darle alimento de gato. Y cuando están buenos hay que darles alimento de hurón. O sea, no entiendo. Pues no, y aparte es por lógica, es ¿no? Por lógica. O sea, el hurón, como bien dices, es carnívoro, es un animal carnívoro. Entonces el gato y el hurón, pues evidentemente pueden compartir muchas relaciones. Ahora sí que funciones orgánicas comparten muchas, el gato, uh-huh, y el hurón. Entonces es muy cotorro porque ese debate del alimento en los hurones sigue, a pesar de llevar 12 años existiendo la comida de hurones, la gente sigue pensando que, por ejemplo, hay unas marcas en México que venden alimento para hurón, supuestamente, que mejor les habías de comprar una bolsa de azucaritas, y no porque las azucaritas sean malas, simplemente es que no son carne, claro, son harina de maíz. y te las venden como croquetas de carne. O sea, vas a inflar a tu mascota. Vas a inflarlo, pero no lo vas a nutrir y lo vas a matar, porque al hurón se le vienen problemas de hígado, páncreas, problemas renales. Al hurón es muy fácilmente se le hace piedras en los riñones y todo eso a causa de sus alimentos. No, qué triste. Mira, por acá tengo más comentarios. Por acá Eugenia nos dice, entonces dice, experimentamos primero con humanos. Dice, claro, pero ¿qué otra opción puede haber? Dice, yo creo que, visto diferente, más bien dice, lo que he visto diferente es que dice que mejor tengan hijos en vez de adquirir, no, más bien, perdón, lo que quiere decir es que no les compren esas mascotas a sus hijos. Y respecto a lo de experimentar, dice que los avances tecnológicos avanzan tanto que deberían de existir otras opciones. Es lo que nos dice. Bueno, eso es lógico, ¿no? Mira, pues sí, desafortunadamente, pues sí. Por acá, Rubén Jofey nos dice, saludos a Coco Mexicano, y dice que todavía hay alimento más barato de 10 pesos, entonces... Efectivamente, Rubén tiene la razón. Rubén también fue huronero en su momento, le mandamos un abrazo cariñosísimo al buen Rubén, ya sabe todo lo que se le aprecia. Y no, pues es que si tú vas al tianguis y vas al montón, vas a encontrar alimento para gato de menos de 10 pesos. No, qué barbaridad. Pero eso es mejor darle veneno, o sea, en serio, o sea, es que... Ay, pobrecitos sí, animales. Sí, no, es que hay alimento de gato que debe estar prohibido para los gatos, o sea... No. Ya no vamos a decir marcas, pero 8 de cada 10 gatos están intoxicados. Están muertos por eso, ¿no? No manches. O sea, no, pues mira, acá tengo a Cindy, que nos dice, Luz, una chica de la comunidad de hurones, tiene un gato que ayudó a un niño. Dice que usen a sus abuelas para experimentar a ver si no les duele. Y también nos dice, hay quienes se les paga y conscientemente se ofrecen para experimentar con ellos. Ahorita me acordé de un capítulo de Los Simpson también, ¿no? Efectivamente, donde Homero va de Los Simpson, donde Homero y Barney, ¿no? También le pagan. También, sí es cierto. Luego por acá, creo que ya te había leído, no. Sakura dice, muchas gracias por la información. Había muchas cosas que ignoraba acerca de los hurones. Y felicitaciones al invitado por muchas esta gracias. Hermosa labor del cuidado. ¿Y qué te parece si nos vamos rápidamente a nuestra primera pausa musical de la tarde? Pero por favor, no se vayan ahorita. No, no se vayan, quédense, sí. Porque vamos a hablar todavía más y más de animales. No más de hurones, y vamos a tocar unos temas también de animales marinos. Y pues ahí Lore el que les diga. Bueno, ya venimos. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estamos de regreso aquí en El Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx, y como ustedes saben, estamos hablando acerca de los animales, del cuidado de, sobre todo ahorita estamos platicando del cuidado de los hurones, que es muy importante, porque de las mascotas que usualmente nosotros vemos en las tiendas, en las grandes plazas y centros comerciales, pues están muy, muy indefensas, y no es solamente la única que esté indefensa, sino que hay muchos tipos de mascota que definitivamente necesitan ayuda. Me dicen que excelente música, muchísimas gracias. Pues acabamos de escuchar esto que se llama de Laura Pergolizzi, Into the Wild. También escuchamos a Melody Garlot con su versión jazz de Over the Rainbow, y de Tony Bennett con sus duetos de Can't Take My Eyes Off of You. Así que bueno, ahí un pequeño brevario. Brevario cultural. Exactamente, algo de música aquí nada más para que nosotros podamos, tomar un descanso. Tomar un descanso. Y que tomes agüita también. Y escuchar tanto mi voz también es cansado, ¿no? Y luego, felicidades a Carlos por su gran labor en el mundo de los hurones y por darles una garrita. Ah, pues sí, así es el código de ética de la comunidad. Siempre decimos, es nuestro lema, nuestro eslogan, nuestro código, que es por mi garra, por mi hura y por mi comunidad. Que significa, mi garra, pues es cuando uno da su garra, es como dar su palabra, ¿no? Claro. Por mi hura, es porque es lo que es tu casa y los tuyos, ¿no? claro. Y por mi comunidad es por todos tus amigos y los que son miembros de la comunidad. Es lo que tratamos de fomentar. Qué hermoso. Y además también hay algo muy importante, que en la comunidad no solamente, o sea, el tema principal sí son los hurones, pero no solamente son ellos. Exactamente. Sino también tocan el tema de diferentes mascotas. De diferentes mascotas. Y a lo que voy ahorita es, ¿qué pasa cuando llega el Día del Niño, el cumpleaños, Navidad, Santa Claus, los sí, Reyes Magos, etcétera? De repente vemos una venta de animales terrible. Terrible. ¿Y qué pasa? Que volvemos a lo mismo. El chavito no está preparado para tener a la mascota. Y si a la mascota sí. bien le va y tiene suerte, mamá, papá, abuelos se van a hacer responsables de la mascota. Ahí te va la triste verdad. A ver. Haciendo otra referencia a los Simpson, que nos encantan. No sé si te acuerdas, hay un capítulo en el que los mercadólogos de una tienda inventan una celebración que se llama Ragacuás. Uh-huh. Porque no tienen cómo vender regalos entre Navidad y lo demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que inventar festividades. Pues así le pasa a muchas tiendas de mascotas. Dicen, ¿cuál es mi día fuerte de vender mascotas? Pues Navidad. Y después, ¿cuál es? Pues el 14 de febrero. Uh-huh. Mucha gente se le hace muy simpático regalarle a su novia o pareja un animalito. Luego viene la época de los días del niño, uh-huh. y luego viene una época que particularmente los hurones es terrible, que es el mes de junio. Es exactamente la mitad del año. O sea, ya. Hay que vender hurones. Entonces ya se nos fue Navidad, ahora necesito otra celebración a medio año para venderlos. Sí. ¿Y cuándo es? Pues junio. ¿Por qué? Porque los ponen con descuento en las tiendas grandes, estas tiendas de mascotas, que ya saben todo el mundo, ya sí. sabe de quién hablo, que están en todos los centros comerciales uh-huh. del país, sí. y vaya. Entonces, en esas fechas, los productos para hurones, y los hurones están con el 30% de descuento, uh-huh. no se lo pierdan, no es cierto. Y no. Híjole, no sabes, es un crimen. En todos los animales pasa lo mismo, ahí te va la narración. Llega un papá, se le hace muy chistoso, le voy a regalar un perro al niño. Vamos a hablar de perros, pero lo mismo pasa en los hurones. Compran el cachorrito, gatos. Lo llevan a la casa y el primer día todo el mundo juega, lo abraza, le da besos, se toman la foto junto al árbol y miren mi perrito nuevo, feliz Navidad, la la la. Pero el perrito en la tarde se hace del baño. Uh-huh. Entonces le pegan al perro, como si el perro tuviera la culpa, lo castigan y lo meten a un baño. Después de que pasa por el periodo del baño, el perro empieza a jugar y se encuentra las pantuflas en el baño y las destroza. Entonces ya no puede estar en el baño, aparte ya se hace más del baño en el baño y está muy sucio, entonces lo pasan a la azotehuela. Después el perrito crece más y jala las toallas, jala la ropa colgada y empieza a hacer destrozos en la azotehuela. Y le vuelven a pegar y entonces dicen, pues mándalo al patio o a ver a dónde. Uh-huh. Total, ese perrito que llegó siendo un bebé, un cachorrito simpático, termina en la azotea abandonado, amarrado para que no se aviente, según ellos, al rayo del sol, sin agua, y en la noche, si bien le va, le avientan lo que sobró de la comida, sea sopa, sea un pedazo, sea arroz. O sea, yo he visto gente que le avienta a sus perros tortillas viejas, y tan tan. Eso es lo que pasa con perros, con hurones, con gatos. Hay gente que a sus gatos no les da de comer. Ah. O les deja un plato ahí y ya que se coman lo que sea, les compran bofe o les compran patitas de pollo. No, ahí se las dejan y que se las trague el animal. Ah, ¿por qué? Porque piensan que el gato come ratones, pues hay un montón en la colonia, pues bueno, no le va a faltar de comer. Y que, ay, mira qué simpático, ya me trajo un ratón, mira, es bien bueno. No. Es como si llego y toma unas gallinas. Toma unas gallinas, cómatelas. No, no, déjate eso, no, vamos a suponer que el gato esté capacitado. Uh-huh. Pero imagínate la porquería que trae una rata. No, pues qué asco. O sea, imagínatelo, o sea, es un portador total de enfermedades, ¿no? Entonces al gato lo estás condenando a una muerte segura si se lo pasa comiendo o matando ratas. Uh-huh. Porque muchas veces no se las comen, solamente las matan, pero el morderlas, el jugueteo que tienen con ellos, les produce el problema. Entonces, eso pasa con los hurones. Llega junio, llega Navidad, la gente compra el hurón, muy bonito, muy simpático, beso, beso, foto, foto. Entran a la comunidad de hurones, están muy contentos, 2 semanas lo aguantan. A la tercera, todo el departamento, porque la mayoría de la gente de este país vive en departamento, por lo menos en la Ciudad de México. Y pues se apesta el departamento, empieza a causar problemas, o el hurón agarra el zapato de la quinceañera, que está precioso su zapato, se lo friega. O agarra el control remoto y ahí el animal cada vez causa más problemas. Lo cierran en una jaula y ahí lo dejan forever and ever. Uh-huh. Esos son a los que les va. Y otros, pues, ¿qué hacen? Ay, pues, vamos a venderlo. Entonces lo ponen a la venta. Y hay otros menos afortunados que lo abandonan. Uh-huh. Hay mucha gente que tiene la tonta idea todavía el día de hoy que si sueltan el hurón en el bosque, el hurón se va a reincorporar a la fauna. El hurón no sabe qué hacer en el bosque. Pues no. No tiene ni idea de lo que es el bosque, no sabe nada. O sea, sí tiene instintos cazadores, sí tiene instintos de supervivencia, pero el hurón no sabe qué hacer. Entonces tú no puedes soltar un hurón en la fauna, y aparte que es un crimen contra la fauna también, porque toda especie invasora en cualquier hábitat hace daño. Entonces el hurón se te puede convertir en una plaga, no porque se reproduzca, pero es muy cruel. Entonces así nos pasa. Siempre pasado Navidad van a verlo, o sea, la gente que está en la comunidad lo va a notar, o ya lo ha notado. En diciembre todo el mundo está en hurón. Para enero, para febrero, ya nos estamos deshaciendo de él. Es clásico encontrar la gente, quiero un hurón, quiero un hurón, quiero un hurón. Ahí hay unos más listos que lo quiero, pero adoptado. Sí, pero lo quieren bonito, chiquito y precioso, como si lo estuvieran comprando. La mayoría de los hurones son abandonados o están tan enfermos, como te digo, que la gente ya no los quiere tener. Eso nos pasa en diciembre. Y en junio nos pasa lo mismo. En agosto, ahorita, el próximo mes, vas a ver que van a empezar a surgir las adopciones. ¿Por qué? Porque la gente ya lo compró en junio, ya le gastó mucha lana, y aparte no quieren perder su lana y dicen, te vendo la jaula, fíjate a qué grado llegan, te vendo la jaula y te regalo el hurón. Así te ponen. Ay, mira, la jaula me costó 4,000 pesos. Dame 3,500 y te doy el hurón. Pues, ¿cómo, no? O sea, no es... No, y hay gente que cree que hasta se van valorando, ¿no? O sea, no, pues, ¿qué pasó? O sea, no entienden ni siquiera el concepto de los coches, ¿no? Que cuando tú compras un coche, al momento de salir de la agencia cuesta menos, no. Ellos creen que su hurón, si tiene 2 años o ya está enfermo, lo quieren vender a lo que les costó. Entonces, digo, yo lo que le invito a la gente es que, ok, ya cometiste el error, ya compraste un perro, ya compraste una tortuga, ya compraste un león, ya compraste una tarántula, y no puedes, te das en la realidad de no poder... Dale una adopción, busca una persona adecuada. Afortunadamente hay, como tú bien dices, muchas asociaciones, muchos lugares donde dan adopciones, y toma la responsabilidad y haz por lo menos el esfuerzo de buscar un candidato adecuado y entrégale a tu animal. Y al contrario, yo pienso que esas personas que dan una adopción deberían de darle algo al que lo está adoptando. Claro. ¿No? Deberían de darle, no es como un premio, pero sí como un apoyo, porque tú te vas a aventar la bronca. Si tú estás recibiendo un animal que ya viene enfermo, oye, mano, pues mira, tú lo vas a cuidar, tú vas a aguantar todo este proceso, pero pues yo te voy a dejar por lo menos esto para que le pague las medicinas. Claro. Por lo menos tener el valor civil, porque hay gente que hasta es ridícula. Lo da en adopción cuando el hurón o cualquier animal ya está en las últimas, ya está para morirse, y lo único que aún hacemos nosotros es llevarlo a dormir. Porque yo llega el animal tan maltratado, tan fregado, que tú haces el esfuerzo. Pero uno también es consciente que lo único que haces es prolongar el sufrimiento, claro, del animal. Ay, qué triste. Los hurones tienen una gran desgracia, Flore, fíjate. Los hurones son muy machos, así se va a oír muy ridículo mi comentario. Sean machos o hembras, ¿no? Son muy valientes y se aguantan un dolor exagerado. Ay, los hurones difícilmente lloran, difícilmente se quejan. El hurón es muy valiente. Entonces tú no sabes, el hurón puede estar en el peor de los dolores y tú lo ves ahí nada más acostadito, todo triste, y a lo mejor está sufriendo. Entonces hay que saber cuándo dormirlo. De hecho, yo ahorita estoy pasando por ese mismo proceso con una huroncita que tengo que se llama Candy. Tiene insulinoma, que es, te digo, la diabetes en los hurones, pierde el azúcar. La veo muy mal. Ahorita he estado tratando de darle medicamentos, todo el tratamiento, pero yo cada vez la veo más. Entonces le estoy dando un periodo de oportunidad de sacarla adelante, pero ya tiene mucho con la enfermedad. Ya tiene, yo creo que tiene alrededor de un año con ella. Ay, entonces pobre. Ya es, a veces dices, bueno, yo creo que ya llegó la solución, ¿no? Es muy, se va a ir muy tonto mi comentario, porque en los humanos no lo hacemos. En la eutanasia en los humanos no existe. No digo que esa sea la solución, porque si no todo el mundo va a dormir a sus animales a la primera. Pues tampoco. O sea, tampoco. Pero es que hay de caso a caso, ¿no? Cada caso hay que valorarlo. Y es lo más humano, a pesar de que entre los humanos no existe la eutanasia. Pero te garantizo que, volviendo a otra película como esta de Mar Adentro, ¿no? En la que el señor decide que quiere morir, yo creo que es una decisión bien difícil, pero bien importante. Saber cuándo hay que decirle adiós a tu mascota. Cuando decirle ya no, no es que no te quiera, no es que no se pueda, es que ya no hay más que hacer. Ya se acabó. Y mucha gente dice, no, no, no, es que yo lo voy a tener hasta el último día y le voy a prolongar y le voy a dar la oportunidad. Mira, sí se la estás dando, pero tú no sabes, no hablas hurón, no lees mentes, no lees corazones. lo puedes sentir, pero tú lo te das cuenta en su mirada, en los síntomas, en todo, el hurón no se va a recuperar. Y lo mismo pasa con los perros, con los gatos, con los tigres. No se va a recuperar. Tienen menor tiempo de vida que nosotros, y nosotros tenemos la gran ventaja del lenguaje. Claro. Sí. Obviamente yo tengo muchas personas, incluso yo me incluyo, que yo siento que puedo platicar con mis hurones. Soy ridículo, pero sí, la sensibilidad, el lenguaje no verbal es muy importante con los animales. Tú sabes cuando el hurón te dice, ya, hasta aquí, ya y muere, yo ya no puedo, ya mejor, ya déjame descansar. Y yo creo que viene a ser una solución muy cruel, porque se oye cruel la eutanasia, pero pues la más sana. He conocido muchos casos de gente que, pues por diversos motivos, llevan hasta las últimas consecuencias a su hurón o a su perro. Y yo digo, mira, yo ya lo he vivido, yo ya cometí ese error varias veces, que me... ¿Cómo es posible que el que defienda a los hurones lleve a dormir un hurón, no? O sea, yo me la creo a veces, soy Carlos, y me dicen Coco mexicano, y yo sé mucho hurones, yo lo voy a sacar. No eres Dios, o en la creencia que tú tengas, no eres un ser superior que va a determinar la vida. Entonces, aquí lo que la eutanasia no es otra cosa más que darle un descanso a la mascota, darle una forma sana de salirse adelante. Hay animales que, a pesar de que no están sufriendo en dolor y todo eso, viven en unas condiciones tan terribles o tan miserables que les valdría más estar muerto. Mucha de la crítica que siempre tendré hacia muchos gente que tiene animales exóticos, que el hurón es un animal exótico, que no se nos olvide, y definamos exótico como un animal que no es nativo de la fauna mexicana. Claro. Porque la gente piensa que si es iguana, por eso es exótico. No, fíjate que las iguanas, lejos de lo que la gente piensa, las iguanas no son exóticas. Porque son mexicanas. Exacto. Exótico es todo aquel animal que no es de tu país. O sea, hay que ser un poco más consciente del conocimiento de las especies, ¿no? Entonces, todo animal exótico pasa por unos cuidados diferentes y por unos cuidados diferentes. Entonces, yo veo gente que tiene, por ejemplo, simios, sobre todo los famosos changuitos del mono araña. Afortunadamente, cada vez se ve menos, pero sigue habiendo gente loca que los tiene y los comercializa. Y te quedas... Esos animales son complicadísimos, complicadísimos. No, y aparte, digo, peligrosos. Peligrosos. Si conbebes con niños o tienes niños, les ponen una madrina. No, es una cosa espantosa, sí, ¿no? Entonces, supuesto. Todo ese tipo de animales, todo lo que pasa en los circos, lo que pasa en muchos lados, las corridas de toros, yo digo, esos animales les valdría más estar muertos que pasar por esos traumas, ¿no? Pasar por esas horas interminables en jaulas, pasar por esos entrenamientos terribles. Hay animales, dicen, por ejemplo, te digo, yo que tuve perros, que sé entrenar perros, dicen, es que tú entrenaste perros. Ok, sí, pero yo nunca les di un golpe a un perro para entender, ¿no? Tú lo entrenas a base del cariño, el respeto, de la convivencia, y el animal responde porque los animales son demasiado listos. Ahorita en el corte me platicabas de tus periquitos, y yo te decía que la gente es muy tonta y siempre dice, es que tiene cerebro de pájaro, como insultándote y diciéndote que los pájaros no tienen cerebro. No, hombre, los pájaros tienen un cerebro genial. Sí, son maravillosos, no, y son unas ternuritas. Los periquitos, las guacamayas, no, los tucanes. Hombre. Y desafortunadamente eso nos lleva, por ejemplo, al maltrato en las aves, ¿no? Que me dicen, sí, es que mi perico está perdiendo plumas, es que esto pasa. Pues sí, pero si te la pasas fregándolo, si no le das sus horas de descanso, si lo tienes estresado, yo creo que uno de los animales más terribles para tener una jaula es un ave. Ya están, o sea, hay que estar conscientes, hay que trabajar con lo que se tiene. Sí, porque supongamos de que tú te crees el buen samaritano, compras las aves y las liberas, pues las va a matar un gato. Exactamente, pues, ¿sí? No, simplemente volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo vas a soltar un tucán en la Ciudad de México? No sé, qué es un imbécil, o sea, y aparte el tucán en su vida ha sabido lo que es volar, ni lo que es un depredador, dice el tucán, pues yo no sé dónde conseguir la comida, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a diferenciar y darle su lugar a cada cosa. Ya están, o sea, es un tema que no podemos evitar. O sea, para que no existiera esa crueldad, tendríamos que desaparecer el comercio de las aves o de los animales. Es casi imposible. Claro, de hecho, les voy a platicar brevemente la historia de cómo llegaron a mí los periquitos. Tengo unos amigos que una persona le dijo, tengan a mis pericos porque yo ya no los puedo tener. Y ellos así de, bueno... Entonces, bueno, ya está. Ajá, pues ya, se pusieron a cuidar a los periquitos, a todo, ¿no? Porque me dijeron que se los dieron en condiciones pésimas. Uh-huh. O sea que estaban pelones, ya no tenían plumas, las garritas las tenían en un estado fatal, los piquitos estaban cuarteados, o sea... Sí, sí, estaban en malas mal, cosas. Mal, mal, mal. Entonces ellos los empiezan a dar como una, ¿cómo se puede decir? A reanimar, ajá, a reanimar estos periquitos para que tengan... Para que tengan una buena vida, sí. Entonces pues les dan tanto amor que de repente los periquitos se dan amor también, y entonces tienen bebés periquitos. Entonces, pues ellos deciden, ¿no? Pues a qué persona se los podemos claro, dar, porque pues tampoco nos vamos a llenar de periquitos, que sea responsable, que sea amoroso. Que los cuide, que los cuide. Exactamente, que entonces, tenga ganas. Y... Exactamente. Entonces, bueno, afortunadamente me eligieron a mí, sí, para tener a estos periquitos, y ahorita estoy enamoradísima de ellos, o sea, los adoro, y además que... Todos los animales, y yo no sabía que las aves también, tienen un sexto sentido. Claro. Y te avisan cuando hay peligro, y, o sea, te avisan de todo. Incluso si están viendo algo extraño en tu casa, también te avisan, ¿no? Fíjate que ese es un tema bien interesante, ¿no? Pasando un poco al tema más parecido a lo que es el espacio de Lorna. Uh-huh. Los animales son animales, o criaturas muy místicas, en general todos. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad del mundo diferente, ¿no? Nosotros siempre pensamos que el animal no se sabe comunicar. Siempre nos creemos seres superiores por la capacidad de comunicación que tenemos. Y eso creemos que nos hace más inteligentes y más hábiles. No es verdad. Al final de cuentas, nosotros también somos animales que encontramos nuestra forma de comunicación. Pero dentro de todos los animales la comunicación existe. La sensibilidad existe. Y ellos saben perfectamente y pueden ser sensibles a cosas... Como lo que nos pasa desgraciadamente a los humanos que pierden algún sentido, la vista, el oído, desarrollan sus otros sentidos y se mejoran. Entonces, claro, si ellos no hablan como tal, no significa que no se comuniquen. Uh-huh. Y si ellos no tienen un idioma como nosotros, no significa que no puedan hacerse entender o sentir. Y al contrario, desarrollan ese sexto sentido famoso, sí, en el cual es parecido a lo que pasa con la intuición de femenina. A mí me sorprende que mi esposa siempre sabe lo que ando haciendo y yo no le cuento, ¿no? O sea, es algo chistoso, pero la sensibilidad, tú sabes medirle, como decimos vulgarmente, el agua a los tamales. Claro. Los animales están totalmente capacitados para hacer eso. Uh-huh. Entonces, pues es muy interesante pensar, y el tema es tan amplio, claro, al respecto de, sí, de las mascotas. Y la gente cree que son aves. Son aves. Es bien fácil, ¿no? Pero no, tienen que tener la jaula extremadamente limpia, sí, para que no se les salgan los llamados corucos. Corucos. Entonces la jaula se tiene que limpiar con un spray especial para que no tengan esto. O sea, realmente tienes que... No, es que tener es una responsabilidad, y es una responsabilidad... Sí. Todavía mayor a la que nosotros tenemos, porque a ti se te puede olvidar, bueno, no ni olvidar, porque hay gente que es muy cochina, hoy no me baño, uh-huh, o pues hoy no limpio mi casa, pues total, pues hoy no tiendo la cama, pues total, uh-huh, no ya va a venir nadie, y así, ajá, vamos a acumular, y hay que, ahí se queda la ropa sucia, y así, hoy no lavo los trastes, aunque sean cucarachas, ahí los tienes, uh-huh, porque eres tú. Claro. Pero el animal no tiene esa opción. Uh-uh. Los animales no son muy inteligentes, fíjate que uno siempre piensa que el hurón, por ejemplo, es tonto, no, el hurón tiene su, en la vida silvestre o en su mecanismo, en su cerebro, porque insisto, los hurones no hay silvestres, los que hay se llaman turones, o son otros animales muy similares al hurón, de su misma familia, como el armiño, mink o, sí, comadreja. Si tú vas a su ura, porque así es como se llama la madriguera del hurón, la ura, tienen un cuarto donde hacen del baño, uh-huh, tienen un cuarto donde duermen y un cuarto donde guardan la comida. Sí, no son tontos, los hurones no hacen, no, ahora sí que como, no, mejor no lo digo, señor Juana, pero no vas a hacer del baño donde comes, ¿no? Que es un dicho popular, pues no, claro. O sea, tú no vas a ir al baño donde tú comes, uh-huh, y los humanos, hay gente que come en el baño, uh-huh, o sea, de plano, hay gente muy marrana, y conozco mucha, que se mete al baño con los fritos, no, o sea, te digo, hay gente, los animales no son así, no. Entonces, para tú nada. No, ¿por qué tú, si lo estás obligando a vivir en una jaula, en una situación muy fea, por lo menos ten la responsabilidad de mantenerle su espacio limpio? Porque... Y ¿sabes qué? Limpio y mantenerlos felices. Exacto. O sea, yo la verdad es que te digo que estoy fascinada con los periquitos. Y yo no sabía de las mascotas, porque también me puse a investigar, que juegan, que suben, que bajan, que suben escaleras, claro, que trepan, que... Entonces, pues... En la tienda que ya tenemos censurada, exacto, vi que tenían juegos especiales para ellos y dije, bueno, pues ya que los tengo, les voy a comprar sus juegos, su tina de baño especial, porque tienen una tina especial para que no se ahoguen. Entonces, todo eso se lo compré, todo el kit y digo, no hablo lenguaje perico, ¿verdad? Pero yo los veo muy contentos, los veo felices todas las mañanas, en la tarde, en la noche, o sea, están muy contentos. Incluso yo te puedo asegurar que ellos saben en qué momento les voy a poner la vaina fresca. Exacto. En qué momento los voy a limpiar, o sea, ellos ya saben. Sí, o sea, ellos hasta son muy inteligentes. Se hacen a un rincón así como, ah, mira, ya van a limpiar. Entonces se quedan ahí, te observan, terminas y pues como si nada siguen jugando, ¿no? Claro, no, es que... Me encantan. Es que, mira, básicamente es lo que pasa, ¿no? Uno tiene que darle la oportunidad y ahorita que mencionaste lo de los juguetes, siempre hay que buscar que los animales, hurones, gatos, perros, tejones, lo que tú tengas de mascota, tengan un ambiente lo más parecido a su ambiente natural. Uh-huh. Que hagan actividades que sean adecuadas para ellos. Mira, aquí vamos a entrar a otro problema. Nosotros lo hacemos, como comunidad lo hacemos a veces, pero lo hacemos en tema de una foto. Por ejemplo, hacemos concursos de disfraces, disfrazamos al hurón de algo. Pero es un momento que nomás lo disfrazas 3 segundos para tomar una foto. Pero hay gente que anda con un perro en la calle vestido. Y eso es una tontería. O sea, tú tienes que hacer que el animal haga cosas. Tú no vas a obligar a un hurón a que haga cosas que no hace, ni un perico a hacer cosas que no hace. Tienes que buscar cosas que haga en su vida natural, que a lo mejor, okay, no va a ser lo mismo, porque no puedes, porque uh-huh. tienes que comprarlo de plástico, pero si venden un arbolito de plástico donde al perico le gusta colgarse, uh-huh. pues cómpraselo, claro. Porque en tu casa no tienes árboles, uh-huh. ¿no? Pero trata de hacer, no le vas a comprar al perico un ventilador, porque eso no lo necesita, ¿no? O sea, el hurón pasa lo mismo. Los hurones, por ejemplo, juegan mucho con tubos de plástico, porque los hurones son buenos excavadores, hacen túneles o aprovechan los túneles de los conejos que cazan, uh-huh. y por ahí se la pasan corriendo, les gusta. Entonces, ¿qué venden en las tiendas de animales? Pues tubos largos, flexibles, donde el hurón se mete, y para él es un juego que es basado en sus instintos naturales. Por supuesto. Al hurón le gusta. Al hurón le gusta mucho los lugares oscuros, que eso es muy importante. Ahorita, qué bueno que lo mencioné. Los hurones necesitan mucha oscuridad. Mm. Los hurones están capacitados para vivir de noche, no son animales de día. Claro. Ellos prefieren la oscuridad. Entonces mucha gente los tiene todo el día en una ventana y todo eso, y eso a la larga les hace daño. Entonces los hurones ven mejor en la oscuridad, mucho mejor en la oscuridad que en la luz. Esa es una. Y dos, este desarrollo del cáncer del que te digo se puede prevenir si tú les tienes pocas horas de luz al día. Entonces lo mejor es tenerlos en un lugar no muy ¿cómo se dice? Iluminado. Uh-huh. Entonces son cositas así. Lo mismo pasa, ya ves, con las aves. A cierta hora del día hay que taparlos. Sí. Porque si no, el pobre animal no puede dormir. Son fotosensibles. Ellos piensan, oscuro, es hora de dormir. Si hay luz, sigo despierto. Entonces eso te vuelve loco. Claro. Y lo mismo pasa con los hombres. Lo que pasa es que los hombres tenemos capacidad de entender que nos cerramos la cortina y nos dormimos a la media tarde. Los animales no. De hecho, es una de las torturas más crueles que hay en las cárceles de todos los países, que es cuando meten a una persona a un cuarto que nunca apagan la luz. Uh-huh. Al poco tiempo, si tú estás unos días sin que la luz se apague, te vuelves loco, te desquician porque no puedes dormir, porque no sabes si es de día o es de noche, y te sacan de balance. Es una crueldad. Entonces lo mismo pasa con los animales, y lo mismo pasa en las mendigas tiendas de animales. Sí, porque imagínate, ajá. iluminados ahí todo el día. No, es que yo he visto tantas tiendas que tienen todo el maldito día las peceras esas donde los venden prendidos. Sí. Que digas que no entienden que es de noche, que no entienden. Uh-huh. Hay muchas tiendas donde supuestamente tapan a sus aves, ¿no? Y ponen una pues como mampara, ¿no? En la ventana. Nuestras aves están descansando, hasta me acuerdo el letrero que les ponen. Y del otro lado no, entonces ¿cuál fue la ganancia, no? Claro. Tú, porque no las ves, no, las aves están vueltas locas. Uh-huh. Hay que taparlas porque ellos tienen que estar en una oscuridad para comprender que es hora de dormir. No, y te juro que ellos te avisan cuando están incómodos o algo. Uh-huh. O sea, yo que he estado aprendiendo ahorita, que tengo apenas unos 2 meses con ellas, juegan mucho con sus columpios, porque sí. aparte les puse 3 para que no se peleen, entonces ahí se la pasan bien divertidos, pero por alguna extraña razón les gusta descolgarlos con sus picos. Claro. Entonces ya cuando lo tiran, ya me avisan, vuélvelo a poner. Vuélvelo a poner porque quieres seguir jugando. Tienen como un chiflidito especial cuando quieren que yo vaya a ver qué está pasando. No, y además uh-huh. es parte como lo que pasa con los bebés. También los bebés tienen esa forma. Yo creo que una forma muy buena de comparar el lenguaje de los animales con el de los humanos es en nuestra infancia. Los bebés nos condicionan y nos dicen lo que quieren, aunque no hablen todavía. Claro. Lloro es porque ya me hice el baño. hago una seña, hago un gesto, es porque quiero que me cargues. Uh-huh. Grito es porque tengo hambre. Sí. O sea, así pasa con los animales. O sea, los animales lo que pasa es que no terminan de desarrollar el lenguaje porque no están capacitados para hablar lo que nosotros hablamos. No, uh-huh, insisto, no es que no tengan un lenguaje, ¿no? Claro, y, no, y definitivamente lo tienen. Y fíjate, tengo dos comentarios muy parecidos. Ana, que ahorita se conectó, uh-huh, y es quien me regaló a mis pequeños periquitos. Entonces dice, ellos sienten tu amor y responden a él. Y aquí lo que dice Sandy es muy parecido. Todos los animales, hasta los más pequeños y extraños, tienen capacidad de dar amor. Exactamente. No, sí, son unas y bellezas. Y cosas que nosotros no tenemos. Uh-huh. Fíjate que por desgracia el humano ha perdido tanta esa capacidad de dar amor. Ahora ya es todo más complicado. Por eso sí es tan difícil, ¿no? Volver. Entramos hasta en el tema religioso, ¿no? Alguna, uh-huh, vez yo platicaba con un sacerdote hace muchos años, donde pues, decía, es que ¿cómo es posible que los animales digan que no tienen alma, no? Claro. Digo, y me decía, mira, pues obviamente la teología te va a decir que los animales no pueden tener alma. Pero él mismo decía, pero pues es cierto, yo no puedo creer que un animal no tenga alma. Yo también no lo creo. Porque ¿cómo es posible que un ser que es capaz de dar tanto cariño y tanto amor no pueda tener alma? Incluso en la metafísica, uh-huh, hablan de los insectos. Y de por qué tienes que respetar tú a los insectos. Y no solamente la metafísica, sino también el área budista habla de por qué tienes que respetar a los insectos. Y es efectivamente porque tienen un espíritu, tienen un alma, y tú no tienes derecho de quitarles la vida. Exactamente, ¿no? Y volvemos, o sea, no es que nos metamos en temas religiosos. No, pero para nada. En las creencias de cada quien hay gente, uh-huh, como los hindúes, que piensan que hay reencarnación. Entonces, ¿qué tal, claro, si ese animal puede ser tú el día de mañana, uh-huh, no? Entonces, ¿sí? Mejor trátalo bien y piensa que podría ser tú en el futuro. ¿Sabes? Los hindús, la vaca puede ser tu mamá, ¿no? Sí, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces pues imagínate, pasó, ¿no? Mejor, claro, mejor yo creo que llévatela con respeto y... Por supuesto. Y ahí empezamos bien, ¿no? Exactamente. Y bueno, es ponerle un orden a todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Los hurones, las mascotas, cualquier animal tiene que tener un cuidado especial y es por eso que siempre voy a invitar a la gente... Que cualquier mascota que tú tengas, uh-huh, debes de informarte. Por antes supuesto. De comprar, antes, uh-huh, de tener, antes de regalar, tienes que informarte. Después hacer una evaluación. O como yo, te pones a investigar. Sí, no, si ya los tienes, pues investiga. Claro. ¿No? Y como siempre invito a toda la gente, acuérdense, www.comunidadhurones.com. También estamos en Facebook, Comunidad de Hurones Ferrets. También estamos en Twitter, como Comunidad Hurón. Vayan a esos lugares, no cuesta. No, lo único que cuesta es las ganas de aprender, las ganas, claro, de leer. Obviamente léanlo. La comunidad de hurones tiene muchas cosas que leer. Desafortunadamente la gente no le gusta leer. También tenemos videos, uh-huh. Ya no hemos hecho más, porque pues por falta de tiempo. La vida es complicada, todos tenemos mucho trabajo con mi esposa. Claro, que déjame decir que, uh-huh, si ustedes quieren un programa en tu radio online que hable de animales, escríbanme para que todos le hagamos la petición aquí a Coco Mexicano, sí, a que no, se venga un día a la semana a hacer un programa dedicado, obviamente, no, y además, a los animales. Con la garantía de que bendito sea Dios y bendito a la comunidad de hurones, conozco a gente especializada en todos los animales casi. Uh-huh. Conozco gente que sabe de reptiles, gente que sabe de aves, gente que... son gente de... Hablando de reptiles, tengo un amigo muy querido que también toca en mi banda de rock. Uh-huh. Que él tiene un enole cubano y otro lagarto que no me acuerdo. Que afortunadamente yo te contacté porque se estaba enfermando y fue un hospital, de, ajá, verdad, es un hospital dedicado a enfermedades de reptiles. De reptiles, y ahorita Melomón está feliz. Pues para que veas, ¿no? Completamente digo, feliz. He tenido esa oportunidad, digo, de algo ha servido estos años que por llevo supuesto. En este asunto. Y pues, mira, si algún día se puede hacer ese programa, pues sería cosa de traer gente especializada de cada raza, de cada animal, de cada cosa, para que hablen, expliquen. Y no nada más, porque también pues yo te puedo hablar de hurones días y días y sí, meses, claro, y años. Pues digo, llevo 12 años escribiendo, claro, de eso, ¿no? O sea, no, y por ejemplo, yo que soy nueva mamá de periquitos, ajá, australianos, si alguien sabe, tiene experiencia, etcétera, pues sí me gustaría que me dijeran más o menos qué más tengo que hacer para aparte, que estén felices, ¿no? Hay muchos mitos. Dentro de todos, uh-huh, los animales hay mitos que tú crees. Ah, es que todo el mundo dice que el perico debe comer plátano. No, pues no. O sea, hay gente que le pone su plátano y piensan que es que si le das plátano verde, yo me acuerdo, ese es uno de los mitos, el perico, oh, habla. tuchín. O sea, porque ¿cómo dice, que plátano? Porque dice guácala. Exacto, sí, yo no entiendo. Pero bueno, o sea, todo ese tipo de mitos hay que analizarlos. Dentro de los hurones hay también muchos mitos, ¿no? Fíjate, hay unos mitos tan antiguos dentro de los hurones como el hecho de que decían que los hurones se robaban el alma de los niños. Ándale. Esos mitos yo los escuché hace muchos años por gente en España. Uh-huh. También hay gente, sobre todo en España, que decían el hurón es un animal cazador y que si tú dejabas a tu niño con el hurón le chupaba la sangre. Imagínate, hasta vampiros me los convirtieron. No. Pero bueno, hay una costumbre que no es precisamente un hurón, pero es un animal de características parecidas, pero es otra raza, no es un hurón ni un mustélido, que se utiliza, pero bueno, también hay animales capacitados. Los hurones, las mangostas, no son lo mismo, son otra raza, pero la mangosta es un animal parecido al hurón. Yeah. En la India se utilizan para proteger a los bebés. Entonces, ¿cómo que para proteger a los bebés? Sí, bueno, en el campo, en la India es uno de los países que más víboras de cobras hay en el mundo. Wow. Así en la vida silvestre. Y la cobra es un animal, pues, agresivo, venenoso. Entonces, ¿qué hacen en una casa en la India? ¿O qué hacían? Uh-huh. Ahorita ya es otra onda. También estamos hablando de los claro, siglos santos, digo, ¿no? Que, sí. Pues, cuando tú tenías un bebé, uno de los regalos más preciados que le podías hacer, haz de cuenta como el padrino de ese bebé, era regalarle una mangosta. Y la mangosta crecía con el bebé, o sea, ya era una mangosta de una generación de cazadoras. Esa mangosta se acostumbraba a cuidar al bebé, era como su guardián. ¿Y qué hacía? Si entraba una cobra, la mangosta lo enfrenta. Y la mangosta ha desarrollado una resistencia al veneno de cobra. Y las mangostas terminan matando a la cobra. Entonces, así era la forma de proteger a los bebés de las cobras. ¡Ay, qué interesante! En Rusia también en Rusia hay el... ¿Cómo se llama este, el siberiano? Bueno, haz de cuenta, es el armiño o la comadreja siberiana. También caza víboras venenosas y también ha desarrollado una resistencia al veneno. Entonces también en Rusia los utilizan para ahuyentar a las víboras. Los tejones, por ejemplo, el famoso que le llaman el tejón de miel africano, no sé si alguna vez lo has visto. No. Es como un zorrillo, pero es un tejón. Es negro con blanco, grandotote, es un animal muy salvajillo. Este también es resistente a veneno de serpientes, de tarántulas, de escorpiones. Tú si ves alguna vez ese animal, que es también pariente del hurón, va por el campo, escarba y saca un escorpión y se lo come así en vida, y el escorpión le pica y le pica y le pica. Y el otro y no como le hace nada. Ajá. Entonces, se dieron cuenta los aldeanos de los africanos, entonces domesticaron algunos y los tienen en su casa como si fueran perrotes. Y son muy bravos, son exageradamente territoriales, no dejan que nadie entre. Y además el tejón es tan valiente, porque es sota, te lo insisto, los hurones son muy valientes y son muy hábiles para el combate, que enfrentan animales más grandes. Entonces, si un león, si un leopardo se quiere meter a la aldea, los tejones lo pueden enfrentar. Y de hecho, el máximo hurón, que es el hurón más grande que hay, por decirlo así, por hablar de los mustélidos, aclaremos, ¿no? Para que no me vean, es que este imbécil está diciendo tonterías. No. Mustélido, digamos que el hurón mayor, por llamarlo así, o el mustélido mayor, es uno que hasta inspira un personaje de los X-Men, que es el famoso Wolverine. ¡Ay, qué tal! Eso es un tejón, es un Wolverine. Es lo que. Ese Wolverine crece en Canadá. El idioma en español se le dice glotón. Okay. De hecho, en los primeros cómics de X-Men, a Wolverine se le llamaba glotón. Así ya. Se decía, ya después le cambiaron porque le dieron Lobezno, ¿no? Soía, exacto, y no sé por qué le pusieron Lobezno, o sea, si nunca, los lobos, no, ¿en nunca qué entendí, o sea, no tiene que ver un hurón con, pero bueno, Wolverine es un huronzote, grandote, que se parece ya más a un oso, es como un perro, como vamos a ponerle el tamaño de un perro chico, no perro chico, un perro mediano, pero son extremadamente feroces, tienen unas garras muy potentes, una mordida muy potente, y de hecho un hurón para su tamaño tiene una mordida potentísima. Si un hurón enojado o agresivo te muerde, te perfora fácilmente la piel porque su músculo, todos sus músculos del hurón están dedicados al cuello y a la mandíbula, porque son cazadores. Estos ellos prenden y adiós. Lo mismo pasa con el Wolverine, pero imagínate eso mil veces más grande, ¿no? Wow. Entonces, un Wolverine mata lobos, espanta osos. Cuando se encuentra un oso pardo o un oso grizzly con un Wolverine y están peleando por una presa, no es por garantía que el Wolverine va a salir huyendo, porque te digo, el Wolverine tiene la mala costumbre de enfrentar, aunque sea más grande. O sea, tiene un problema de ubicación. Sí, no entiende su tamaño, no está consciente de su tamaño. ¿Y qué crees? Muchas veces hace huir al oso. Y o hace huir al lobo, y a los lobos los hace correr con una facilidad impresionante. Wow. Y lo mismo pasa con los hurones. Eso es un problema que tienen los hurones. Muchos nos los matan por eso. El hurón ve un perro en la calle y no huye del perro, lo confronta. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando intenten salir a la calle con su hurón. Sí es chistoso, es divertido, pero es muy peligroso, porque el hurón no se va a detener. Si llega un Doberman y lo va a matar de una mordida, el hurón no tiene ninguna oportunidad. Y sobre todo que el hurón no va a intentar escapar. El hurón va a intentar, a lo mejor no confrontarlo, pero no le tiene miedo y va a querer jugar. Pero si el perro no está acostumbrado o es un perro agresivo, lo va a matar. Entonces tengan mucho cuidado. También otra cosa, el de sacarlos a la calle, que es muy mala, que la gente no entiende. Sí, de hecho, no me acuerdo cuando yo vi a una persona que yo dije, ay, qué perrito trae, y era un hurón. Mira, sí lo puedes sacar a la calle, pero vamos a lo mismo. Los hurones son muy chiquitos. Y su cuerpo, sus patitas son muy cortas, van muy pegados al piso. Entonces imagínate que en el piso todo el mundo escupe, tira basura, se hace del baño. Entonces por todo eso va caminando el hurón. Entonces sus patitas, su boca y todo va embarrándose de todo. Entonces bueno, si a ti te gusta caminar con tu hurón, no te voy a decir que no lo hagas, pero sí te voy a pedir de favor que tengas mucho cuidado. Aparte también el pavimento es caliente. Ay, y las patitas del hurón se le lastiman. Entonces ten cuidado de dónde lo llevas a caminar, dónde lo llevas a pasear, porque los hurones son altamente sensibles a las mismas enfermedades caninas y felinas. Llámese principalmente el moquillo. También les puede dar rabia. Entonces todo eso hay que tener cuidado. Entonces, pues si lo vas a sacar a la calle, que sea una zona más o menos limpia, controlada, y siempre después de que vayas a caminar o lo vayas a pasear, tienes que limpiarlo con toallitas húmedas, estas para bebé, y de preferencia con algún antiséptico, ya sea el famoso gel, ¿no? Alcohol en gel, porque si se contaminan y se pueden enfermar, también tienes que desparasitarlos, tienes que llevarlos bien vacunados contra el moquillo, contra la rabia y todo ese tipo de enfermedades que lo pueden agredir. Entonces, cuídate de varias cosas, cuídate de que no enfrente un perro, de que no enfrente un gato, de que no enfrente incluso otro hurón, porque entre hurones se pueden llegar a hacer mucho daño cuando los hurones no se conocen. Y pues ten cuidado de que no se embarren, que no vayan caminando por el charco, porque a nosotros se nos hace muy chistoso. Pero a ver, quiero ver una persona que ande sin zapatos y todo eso. Van a decir, no, es que ya he visto niños en la calle que no tienen zapatos y sobreviven. Sí, señor, pero eso a lo mejor un niño, pues desgraciadamente en este país, ¿cuántos niños no andan en la calle sin zapatos? Pero también entendamos que si yo ahorita me voy caminando de aquí a la esquina sin zapatos, te garantizo que mañana tengo algo. Claro. Si no me da pulmonía, me clavé una tachuela, y si no me te contagiaste de alguna cosa rara. Bueno, si cuando vas a un deportivo te dan hongos en las patas, imagínate, ¿no? Si te vas de aquí caminando al parque, ¿no? Y no, pasas por la caca del perro, y por la escupida del borracho, y la vomitada de no sé quién, o sea... Es lo mismo. Y ¿no? Tengo comentario por aquí. Se puso sandía. Sí. Y dice, hablen sobre las enfermedades de los hurones viejitos. Eso es muy importante. Saludos a Coco, y a mí también me manda saludos. Igual que en el criadero de hurones, la doctora Alejandra es especialista en aves, me dice. Entonces, que también sí puedes hablar acerca de terapias alternativas. Y por aquí Sakura está a favor de que tengamos un programa de radio semanal hablando de animales. Y después también tengo a mi amiga Ana, que nos dice que los animales tienen una gran alma que se denomina grupal. Gurpal o grupal. Bueno, es lo que quería poner aquí. Y dice que están agrupados en tipos de clases y animales. Bueno, la cosa es que sí tienen. Sí tienen alma. Entonces, pues es también para que nosotros hagamos mucha conciencia acerca de esto. Bueno, pues ¿por dónde empezar? Mira, aquí Oscar, yo creo que no llegó a tiempo. Ajá. Y nos dice que los hurones son, si son sociables con los niños, pues no. No, sí son sociables con los niños, pero no se los recomendamos. Ajá. O sea, una cosa es, el hurón es sociable hasta con el tigre de Bengala. Y, o sea, te lo juro, el hurón es muy sociable, pero no es lo recomendable. Claro, no. Entonces creo que mejor como regalo o olvida. Jamás. O sea, definitivamente como regalo, ninguna mascota. Mm-mm, ni hurón, ni perros, ni gatos, ni nada. No. Porque tú no puedes tomar a alguien por sorpresa. Si lo vas a regalar, sí, le puedes regalar, decir, a ver, le dices a tu esposa, a tus amigos, te voy a regalar un hurón, pero primero te voy a platicar lo que es, cómo es y para qué es, y si lo quieres, y si te la avientas. Pues órale, ¿no? Uh-huh, exactamente. Bueno, pues mira, empecemos con las... Por acá también dice Rachelgo, que también está a favor de que hagamos un programa acerca de animales. Dice que nada más, obviamente hay que decir en qué tiempo, más bien yo creo que el horario, ¿no? El horario. A lo que se refiere. Ay, me acaba de llegar aquí un mensajito a mi celular de el astrólogo Jesús Molina. Ajá. Nada más me pide hacer un pequeño anuncio. Claro. Entonces, nos dice, saludos, ¿puedes anunciar el curso de la magia del perfume? Por supuesto, claro que sí. Mi querido amigo Gaspar Ariel seguramente está escuchando el programa. Entonces, si ustedes quieren saber acerca de la magia del perfume, porque créanme que esto de los perfumes sí funciona. Uh-huh. Tengo a varias amigas. Las esencias. Sí, que les ha funcionado bastante bien. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo electrónico a astroarmonízate, con Z, así como suena, astroarmonízate@hotmail.com, con el astrólogo Gaspar Ariel, para que ustedes tengan toda la información acerca de este curso, que la verdad, pues sí, les va a servir bastante, porque yo he visto ahí bastantes casos a favor. Y luego nos dicen, Sakura, cuando un animalito está enfermo, ¿se pide por su alma? Ay, pues por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. Cualquiera que sea tu creencia, hay que pedir siempre. Por supuesto. Luego por acá también me dicen, estoy a favor del programa semanal. Nos hace mucha falta la educación para amar y cuidar a los animales, ya que no sabemos verlos como seres vivos y seres vivientes que sienten al igual que nosotros. Exactamente. Incluso, déjame decirte, las plantas son seres vivos. Sí. No hacen ninguna gracia, ni ladran, ni hacen pipí. Claro que hacen una gracia. Fíjate que desde el momento de tener una flor, yo creo que ya gracias son geniales, ¿no? Entonces, digo, también evidentemente si tienes unas plantas, pues hay que cuidarlas, podarlas, limpiarlas y ponerles su aguita, si es una vez por semana o dos, hay que cuidarlas también. Entonces, aunque sean inanimados, sí. Ajá, ellas también sienten y todo, y si les dices bonitas. Y viven bonitas, el milagro de la vida, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, tenemos que hacer mucha conciencia en esto y es sumamente importante. Pero bueno, vamos a la pregunta que nos habían hecho, que es las enfermedades de los hurones viejitos y qué hacer con ellos. Mira, vámonos rápido para darle respuesta o comentario a todo lo que nos comentan y nos preguntan. Primero un saludo al criadero de hurones, si me está escuchando por ahí. De hecho, pues no es hacer publicidad, se me hace un lugar decente, hacen su trabajo. Y de hecho es donde te mandé para los reptiles. Ah, mira. Exactamente, entonces ahí son gente que se especializa, no nada más en hurones, ya tienen un tratamiento de todo tipo de mascotas, exóticas principalmente. Yo entonces creo que es una buena alternativa. Sí, yo voy ¿no? a llevar a mis periquitos, que yo los veo sanos, felices, sí, contentos. Pero una revisión nunca, no estaría nunca mal. Está de más, porque esa es otra, es como con el dentista, ¿no? Uno claro. solo quiere ir cuando le duele el diente, ¿no? Tú al dentista tienes que ir por lo menos dos veces al año. Uh-huh. Yo siempre invito a la gente que lleve tres veces al año a su mascota. No nada más cuando la tiene que vacunar. Vas cuando lo vacunas, ve a desparasitarlo, luego ve a que lo revisen, o simplemente ve a saludar a tu veterinario, ¿no? Uh-huh. Yo a veces le digo al veterinario, mire veterinario, señor, el que sea, no todas las consultas las deben de cobrar. Hay veces que es mejor que tu cliente venga nada más a platicar contigo un rato y va a ser una buena relación. Yo creo que también es como en todo, es una buena química veterinario-dueño, porque el paciente pues, es otra cosa, ¿no? Pero siempre una visita de más al veterinario no es, ¿no? Claro. Siempre es bueno estar visitando. Ahora un saludo, un gran saludo a Sandra Lezama. Yo creo que ella es una de las personas más dedicadas que conozco. Creo que es esta persona que firmó con Sandía para los animales, especialmente para los hurones. Ella me ha ayudado muchísimo en la comunidad, nos ha fomentado el cuidado, al igual que muchas personas que me cansaría de decir sus nombres en la actualidad, uh-huh. como Mayira Chida, como Raquel, como Feria, como Eugenia, gente de España, como Laura, bueno, son tantas las personas, no puedo decir, hay Azul, está, bueno, de verdad no tengo nombres, pero esta persona que nos está preguntando es porque es muy simple, ella es una de las principales adoptantes de hurones que hemos tenido en la comunidad. ¡Ay, qué corazón tan grande! Exactamente, entonces, soportar tanto dolor. Sí, es muchísimo emocionante. Ella es una persona muy sensible. Es una persona muy sensible a todo esto que te gusta a ti también. Uh-huh. Ella también ve esto de los ángeles, de las cosas del tarot, de las cosas místicas. Y entonces ella tiene una preparación más allá, tiene una preparación más sensible sobre medicina alternativa, sobre teorías alternativas, sobre comunicación con estos animales. Entonces ella se ha dedicado gran parte de su vida ya a cuidar animales en tercera edad. Entonces, por eso principalmente es bueno hablar de estas enfermedades. Bueno, mira, los hurones en la tercera edad entran en muchos problemas. Fallas renales, fallas hepáticas, problemas de insulinoma, problemas del cáncer, son generalmente lo que se les viene. Y a veces uno genera todo lo demás. Porque tú estás curando un cáncer adrenal, por decir algo, le empiezas a dar un tratamiento, pero se le viene además un problema en el riñón, se le viene un problema en el hígado, claro. Se le viene un problema en todo. Se desajusta entonces, todo el cuerpo. Es muy importante tener una buena comunicación con tu veterinario, que el veterinario tenga paciencia, tenga cariño. Hay buenos veterinarios en México, muy buenos. Desafortunadamente algunos son muy tercos. Sí. O sea, particularmente no es secreto para mí hablar del doctor de la Torre, del creador de hurones, que me costó trabajo domesticarlo. Es buena persona, es un buen tipo, era muy, muy recio, pero ahora ya es otra persona. Entonces me da gusto porque el señor sabe, y si tú logras que una persona que sabe se sensibilice, ya lo hiciste. Claro. Entonces así pasa con todo. Hay otro doctor que es Fernando Urdiales, que también me ha ayudado muchísimo, al igual que el doctor de la Torre, nos ha ayudado muchísimo en esto, porque son gente que se porta bien. O sea, que ya dejaron de ver solo el lado comercial. Ya no es dinero, dinero, dinero, como todos, ¿no? Hay otro doctor que se llama Sergio. ¿Cómo se llama Sergio? Ay, bueno, está en Linda Vista. Sergio Rodríguez, muchas gracias. Aquí mi asesor. Ah, es que no presenté a los asesores. Sí, no importa, están aquí conmigo. Está Sergio Rodríguez, que también lo aprecio cañón, porque él es de esas personas de las que, oye, tengo un hurón en esas condiciones, me lo acaban de aventar en mi puerta y necesitamos operarlo. Vente, tráetelo, vamos a ayudarlo. Y no están pensando nada más en el dinero. Claro. ¿No? Eso es muy importante. Sí, y fíjate que, de hecho, ahorita no me lo vas a creer, pero todo el mundo me está preguntando aquí que, dicen, ¿puedes recomendar un veterinario que atienda que atienda exótico, algún veterinario que realmente conozca de hurones? Y dice, se me pasó que, otra vez, que veterinario que atienda problemas de cáncer o geriátricos de hurones, me está preguntando, y también me están preguntando por los doctores para poder llevar a los periquitos. Ok. Pues mira, hay muchas opciones. Digo, en el mercado de los animales, así que desgraciadamente así se oye, hay muchas opciones. Pero no quiero dejar sin concluir el tema de los geriátricos antes de entrar a las recomendaciones. Sí. Mira, en la actualidad, por ejemplo, Sandra Lezama, que es una de las que nos preguntó, yo creo que es una de las personas que más ha avanzado, junto con varios amigos de diversas partes del mundo, porque esto no es nada más en México, en la cuestión del tratamiento alternativo de claro. los hurones. ¿Por qué? Porque como somos curiosos los huroneros o todos los animaleros, que sí nos comprometemos, buscamos alternativas, no creemos, tú sabes que en la medicina normal, o sea, darte químicos no es precisamente lo más sano. Hay que buscar alternativas, pues hasta holísticas, vamos claro. a llamarlo así. Pero la homeopatía es una gran opción, y los hurones hemos encontrado un gran resultado, sobre todo en los hurones geriátricos. Creemos que la homeopatía los ayuda bastante. ¿A qué? Pues en muchas razones. Les ayuda en la situación renal, en la situación hepática, que es lo que más nos perjudica en hurones geriátricos. El hígado y el riñón les fallan muchísimo. Entonces hay que tener un alto cuidado. El hurón fácilmente pierde peso, pierde pelo, pierde movilidad en patas traseras, pierde muchas cosas que hay que tener cuidado, que sí. hay que estar siempre pendientes. Y bueno, darles una dieta especializada, bajar grasas, darles otro tipo de proteína. Es donde te digo que volvemos al tema del alimento, el error que mucha gente comete de pensar que el masuri es forever and ever. No, hay que darle alimento ya bajo en grasas para tercera edad, que eso no existe en los hurones. No hay alimento de hurones para tercera edad. Entonces hay que utilizar alimento de gato, hay que darles papillas, hay que darle muchas diversas situaciones para cada caso en específico. ¿Podríamos decir que podemos tener una iniciativa controlada también por sugerencia del veterinario? O sea, algo así como de, oye, mira, vas con tu veterinario y dices, mira, voy a someter a mi hurón a este tratamiento homeopático. Efectivamente, mira, yo algo muy inteligente que me dijeron varios veterinarios es que la medicina holística o toda la homeopatía, que no es holístico, hay que aclarar que la homeopatía no es algo holístico, el holístico es más onda flores de Bach y claro, cosas que también más. Se les puede dar también, una claro, las flores de Bach son buenísimas para los hurones, ¿eh? Buenísimas, la acupuntura es una maravilla en los hurones, ¿no? De verdad, o sea, lo hemos confirmado, ¿no? Uh-huh. No es un cuento que, ay, este tipo está hablando de locuras, no, es algo confirmado y seguro. Entonces, la medicina normal no está peleada con todas estas alternativas. Entonces, el veterinario muchas veces, los que ya han madurado, los que ya dejaron un poquito el libro cuadrado, ya entendieron que la medicina alternativa es una gran idea. Hay gente que me ha dicho, ¿y por qué no hacer un spa de hurones? Bueno, se oye tonto, pero ya lo hay para perros. Sí. Hay spas para perros, hay spas para gatos donde no, yo digo... No, y tienen lugares de comida gourmet. Exacto, y tienen hoteles. Y no va a tardar que alguien con capital o con ganas se le ocurra y lo haga para los hurones, ¿no? Yo no estoy peleado contra nada de eso. O sea, yo, eso es algo que hay que aclarar. No estoy peleado ni con las tiendas ni con los comerciantes. Mientras tengan ética, adelante. Uh-huh. O sea, todo hecho con ética, hasta la prostitución, aunque sea tan terrible como lo digo, tiene que tener ética. Claro. ¿No? O sea, hay cosas en las que insisto, hasta es como decir, ay, es que a ti te gusta el box, pero no te gustan las peleas de gallos. Porque al gallo nunca le preguntaron si se quería pelear. El boxeador lo está haciendo por dinero, el gallo claro. No lo hace por su vida, o sea, no es justo, ¿no? Entonces, cositas así. Entonces, sin desviarnos mucho del tema y ahora recomendando veterinarios, pues básicamente lo que acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, hay un veterinario que era muy bueno, que se llamaba, o que se llama, más bien no ha muerto, se llama Héctor Flores. Él trabajaba en la zona de Atizapán, perdón, de Ecatepec, pero ahorita se nos fue a vivir a Cancún, uy, en la Riviera Maya, pero dejó aquí una clínica que está bien montada y que atienden bien Héctor Flores. Él sabe mucho de hurones, conoce bastante, aplica tratamientos contra el cáncer, va avanzado, ¿no? Él tiene sus formas, sus métodos. Cada veterinario tiene sus técnicas. Sí, claro. Obviamente está el criador de hurones, él tiene su forma, su técnica, él está aquí en el DF, en la zona sur. Pues obviamente también es cuestión de gustos. Por supuesto. Es un profesional, está titulado, al igual que Héctor Flores, tiene su cédula profesional, puedes comprobarla, que eso es muy importante. Y además tú sabes lo que te están dando, no te están dando gato por liebre, ¿no? Uh-huh. Está el doctor Sergio Rodríguez, que su máxima cualidad es que no te miente, eso yo creo que es lo que más me convenció. Él, su especialidad en realidad es que él es oftalmólogo animal. Ah, es raro, ¿no? Pero él se dedica mucho a los ojos. Pero ¿qué sucede? Que yo alguna vez por una emergencia fui a dar con él y me di cuenta de su honradez y ya desde ahí me cayó bien. Entonces cuando un veterinario es honrado y es bueno y te dice la verdad, mira mano, yo no sé de esto y mejor vete con otro, ya desde ahí empezaste bien, porque hay veterinarios que se sienten Dios todopoderoso y que no, nadie sabe más que yo y se enojan si tienes otra opinión, ¿no? Entonces yo creo que él es uno de esos de los que ha aprendido, ha avanzado, que ya sabe mucho, que es responsable y que lo hacen. Y está el doctor Fernando Urdiales, ¿no? Que también él, precisamente Sergio, me refirió a él cuando yo tenía un hurón que se llamaba Choc, que tenía un problema muy fuerte en el hígado y no le encontrábamos mucha forma, y me mandó con él, y bueno, pues fue una gran experiencia. Al día de hoy somos también amigos. Con todos los que te platico, uh-huh, yo tengo una relación muy buena, casi podría decirse que amistad. ¿Por qué? Porque hemos trabajado y crecido juntos en muchos sentidos en cuanto a los hurones se refiere. Obviamente yo no les puedo enseñar nada, ellos me han enseñado mucho a mí, pero ellos han aprendido a lo mejor de mí ese poquito trato humanitario que se les puede dar a las mascotas, ¿no? O yo quiero pensar que por lo menos eso, claro, se ha logrado. Por supuesto. Y entonces son gente responsable, son gente seria. Hay muchos veterinarios alrededor de México. En la comunidad de hurones, volvemos al www.comunidaddehurones.com/foros, van a encontrar una sección veterinaria donde hay una lista, donde todos estos veterinarios que menciono, vienen sus teléfonos, su dirección, todo eso, por si quieren ustedes llamarles o hacer una consulta. De hecho, aquí, bueno, primero Cindy MX nos dice, es importante el cambio de alimento para animales de la tercera edad. Muy importante. Y después por acá tengo... de criadero de hurones del doctor Miguel Ángel de la Torre. Torre nos da sus teléfonos, así que se los voy a dar, lo voy a repetir. Sí. Criadero de hurones doctor Miguel Ángel de la Torre, 55 34 16 24, 55 24 34 44, www.hurones.com.mx. no, y fíjate, este doctor, te digo, es una persona seria. No, no lo niego, él se lo sigo en su cara, no es mentira, tiene un carácter difícil, pero pues hay es yo creo que las clínicas más avanzadas. Ah, si no es que no. La más avanzada del país. Sí, aquí ya me dieron el nombre para la doctora de los periquitos. Uh-huh. Ah, dice que es Sandra Lezama, es la que nos está dando toda la información. Sí, es una clínica bastante, bastante adecuada. Y sobre todo por las cuestiones de a veces no consigues ciertos productos, bueno, pues ahí también los puedes conseguir. Pero no es hacerle publicidad a un veterinario. Yo creo que hay que hablar de realidades y que pues es difícil encontrar veterinarios. En provincia hay gente en Guadalajara, hay gente en Monterrey, hay gente en Mérida, diversos veterinarios. Esa lista está ahí en la comunidad de Hurones. Y si ustedes conocen un veterinario, no sea, aunque no sea de Hurones, pero sea de perros, gatos, leones o como sea, pero que sea una persona capaz y dedicada, por favor, anótenla en la lista. Ustedes pueden escribir en esa lista. Es un poquito como la Wikipedia. Si nos puedes aportar, aporta. Dinos, oye, en tal lado hay este veterinario y es decente. Yo comparo, se va a ir un poquito vulgar mi comentario, pero yo lo comparo un poco con el ginecólogo, para que me entiendan las mujeres de lo importante, ¿no? Sí. O sea, tú a veces tu ginecólogo no es el mejor, no es el más ducho, no es el que más títulos nobiliarios tiene, no tiene maestrías y títulos en Harvard, pero es el que te hace sentir a gusto y en el que confías. Claro. Eso es muy importante, confiar en tu veterinario y que también ese veterinario tú sepas que es una persona abierta a que, oiga, doctor, quiero una segunda opinión. Y en lugar de que se enoje, diga, adelante. Es más, yo te recomiendo a este compañero, colega mío, que nos puede ayudar en este caso, porque este caso es complicado. Claro, o simplemente que te diga, ¿no? Yo no soy especialista en estas mascotas, pero conozco a esta persona. Ajá. Y si tú gustas, me lo sigues trayendo para sus revisiones y ve con esta persona. Exacto. ¿Qué es lo que yo hago? O sea, muchas veces cuando un hurón de los míos está enfermo, paso por 3-4 veterinarios antes de tomar una decisión final, ¿no? Porque es lo más correcto, no te puedes ir a la primera. No puedes decir, ah, sí, bueno, ya, se acabó. No, hay que buscarle, hay que ver qué opciones hay. Y acuérdate que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces cada veterinario te va a aportar un concepto y una idea diferente. Por supuesto, ¿no? Entonces sí, básicamente los hurones de la tercera edad pues pasan por todos esos dramas como nosotros. Uno piensa que no, bueno, en este país creo que hay una generación olvidada y es la tercera edad. Sí. Uno tiene un abuelito y lo dejas aventado en un asilo, lo dejas aventado en una silla y crees que el abuelito, con que le pongas una tele enfrente, va a estar ya feliz. Está chido. Y se le olvidan que tienes que platicar con él, tratarlo bien, porque es una persona, tiene respeto, hay que darle cuidado, hay que cuidarlo, quererlo. No, y platicar con ellos. Sí, o sea, hay que escucharlo y a veces, ay, es que el ruco solo habla mensadas, es que el ruco solo habla de sus tiempos. Pues, señores, hay que... Ahora sí que, como dicen, así me ves y así te verás, ¿no? Por Entonces, supuesto. ¿Quieres tú tener una buena, ahora sí que vejez? Pues por lo menos empieza tú por ser bueno con los viejitos, ¿no? Así es. Y no me refiero nada más a los de tu familia, me refiero a los que veas en la calle. Uh-huh. Luego los pobres perros viejos también los andan pateando, ¿no? No, o sea, hay que tratar a la tercera edad con respeto y pues todo eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y pues bueno, Lore, si vamos a hacer algún día un programa de animales, pues te digo, hay que buscar muchos especialistas, platicarlos, invitarlos. Por supuesto. Te garantizo que muchos van a querer participar, porque es muy importante, porque fíjate, yo quiero pensar que la mayoría de los veterinarios o la gente que estudia veterinaria lo hace por amor a los animales, o eso es mi ideal. Claro. ¿No? Que hay muchos que no, porque empezamos con los conceptos romanos de las cosas griegas y todo eso de que la zootecnia significa, etcétera, etcétera, etcétera, y que un zootecnista lo que hace es criar animales para la venta y consumo humano. Ok, perfecto. Pero yo pienso que lo básico de un veterinario es el amor y el respeto a los animales. Y de definitivamente, claro que ¿no? sí. Y así estamos. Entonces, el maltrato animal es algo que existe, es algo con la que tenemos que luchar. ¿Y cómo vamos a luchar? Con cuidado, con protección, con aprender sus derechos y con legislarlo. Por supuesto. En este país no existe una legislación correcta para la defensa de los derechos animales. No existe una forma con la cual podamos protegerlos. Poco a poco algunos partidos políticos han ido desarrollando una legislación de todo esto. Pero estamos en pañales. Poco a poco esperemos que ya venga el famoso cambio algún día. Ay, y sí. Empecemos a desarrollar esa legislación. Tú sabes que es muy complicado hablar de religión y de política, pero así como hemos hablado un poquito de religión, ahorita hablemos un poquito de política. Los diputados, el día que dejen de ver la ley de protección animal como un botín político, porque las leyes de los animales siempre están atadas a otras leyes. Ok, tú me apoyas si yo te doy esto. Claro. ¿No? Y por ejemplo, ¿dónde se topan con el primer gran problema? Con las corridas de toros, con los rastros. Todos los ganaderos y toda la gente que vive de eso, que son miles de millones de pesos, porque de veras la industria ganadera es millonaria. La industria avícola es millonaria. Y si viesen las condiciones que crecen las gallinas o los vacas que sacrifican, y cómo las sacrifican, no vuelves a comer carne, ¿no? Entonces todo eso se tiene que legislar, se tiene que defender, pero obviamente ¿por qué no lo hace un diputado? Porque obviamente el diputado le encanta irse a comer con Herrerías, el dueño de la Plaza de Toros México, y se visten de españoles y se van con su puro y están en la plaza y me da una risa ver a los diputados, ¡ole! ¡Ole! Oye, mano, tú estás para trabajar, eso es una crueldad, ¿cómo permites que hagan eso? Pues no es el circo romano. Insisto, que me gusta el box, me encanta, me gusta la lucha libre, sí, pero esos dos fulanos que están ahí, lo están haciendo porque les pagan y porque esa vida eligieron. Al toro nadie le preguntó si quería enfrentarse en todas las condiciones adversas contra un fulano que viene armado. O sea, hay que ser loco para enfrentarse con un fulano armado. No es que el toro es más fuerte, bueno, pero eso no, el toro no va a pelear contigo porque sí. Un león no te va a matar porque sí, un tiburón no te va a morder porque sí. Si tú me obligas a pelear, pues voy a pelear. Cuando va tu vida de por medio, ¿qué otra? ¿No? Entonces, claro, todo eso, por eso la situación legislativa de los animales está totalmente en el abandono. Porque muchos de nuestros fabulosos diputados, senadores y gobernadores de este país han sido los peores antiecologistas de la historia. Uh-huh. Nuestros propios gobernadores en el Estado de México han saqueado lugares como la selva, bueno, como los bosques donde crece la mariposa monarca. Sí, los han saqueado. Qué desfortuna. Si detuvimos un poquito, o se detuvo por Profepa la tala de árboles en la zona de Valle de Bravo, fue gracias a que la esposa del entonces presidente Fox, de esta, ¿cómo se llamaba? Martita Sagún, uh-huh, tomó la mariposa monarca como su protección. Entonces Martita dijo, ay, vamos a salvar a la mariposa monarca, y pues le bajaron un poco, pero ahorita la mariposa monarca, ¿quién te habla de ella? Está en el abandono otra vez. ¿No? Claro, y antes lo usaban como símbolo de México. Del TLC y fíjate qué fácil se nos olvidó. O sea, ¿hace cuánto no oyes un comercial que diga vamos a proteger a la mariposa monarca? No, y hace cuánto no escuchas el vamos a proteger a la tortuga marina. También. Y todo eso, ¿por qué? Porque no falta un idiota como un gobernador que hubo en Chiapas, que pues ellos vendían pieles de animales, entonces saqueaban Chiapas y las vendían. Yo tengo un contacto en España que me platicó un poco del tráfico de tarántula mexicana a España. La tarántula mexicana está protegida y se vende en una cantidad en Europa. ¿Y sabes cómo las mandan? En cajetillas de cigarro. ¿Tú te imaginas que en una cajetilla de cigarro meten una tarántula? Y así las meten. Y meten, si tú puedes en un viaje meter 100 tarántulas en cajetillas de cigarro, las meten. Y así es como las venden. Así, en Europa, en España, en Alemania. Imagínate, y son países de supuesto primer mundo, ¿no? Okay. Y para qué te platico cómo meten a los tucanes y cómo meten a los armadillos. No. De hecho, aquí si tú vas en una carretera en Chiapas, o ni siquiera Chiapas, vete a Veracruz, en las carreteras de Veracruz ves a la gente en la carretera vendiendo animales, vendiendo armadillos, vendiendo conejos, vendiendo no sé qué, porque la necesidad del país es mucha. Uh-huh. Y todo eso es generado por malos gobernantes que te llevan a esos extremos. O sea, ¿por qué talamos árboles? Pues porque no hay de otra. ¿Por qué acabas con la fauna? Porque no hay de otra. ¿Por qué cazas pieles? Porque no hay fábricas, porque no hay trabajo, porque no hay nada que hacer. ¿Y eso culpa de quién es? Pues de los políticos. Entonces, hay que arreglar el país. Entonces, te digo, ese es el problema de la legislación y la defensa del derecho animal. Que las legislaciones nunca se van a mover mientras los que trabajan en el gobierno no se apliquen a someter a eso a total revisión. Pero afectan tantos intereses personales. Tanta gente, mira, no puedo decir ni el nombre de la persona, pero un exgobernador de Veracruz y otro que también fue gobernador en Tijuana, son famosísimos por sus peleas de animales, pero no creas que nomás de gallos, tenían su coliseíto privado para hacer peleas de tigres contra leones y de osos contra leopardos y de... Imagínate, a ese extremo de locura hemos llegado. Yo, mi primera función de mi vida es que yo soy periodista, de ahí todo lo demás, soy fotógrafo, periodista, me dedico a todo eso. Entonces, pues te enteras de todo, conoces de todo, hay muchas fuentes. ¿Y qué pasa? Yo tuve la oportunidad en el sexenio de Fox de trabajar un poco de cerca con Profepa, ¿no? Y puta, perdón la palabra, pero te enteras de cada cosa, de cada cosa tan terrible que pues no pueden hacer nada. Simplemente, si existe la trata de personas, exacto, la trata de blancas, la trata de blancas, la prostitución infantil, si existe, pues imagínate los animales. No, es... Y al contrario, la gente piensa que al tratar animales se sienten todavía más inocentes. que tratando gente. Por favor, ¿no? O sea, no. Dicen, bueno, yo vendo perros y gatos en la esquina, pero por lo menos no prostituyo, no vendo droga. Ay. Uy, uy, qué bueno eres, ¿no? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bruto, no. Claro, no, es que es muy diferente un criadero serio, un lugar. Sí, o sea, mira, bien, yo insisto, que a lo mejor no nada estoy más peleado con el, claro, con el comercio. Uh-huh. Yo digo que debe de haber rastros, debe de haber todo eso porque la gente come carne. Exactamente. Pero si le puedes, uh-huh, hacer la vida menos miserable al animal, hazla. Uh-huh. Si puede ser que sea un poquito mejor su triste vida o su triste muerte, dáselo. Pero no se fija, no nada, o sea, hay que darle a una vaca un montón de esteroides y un montón de porquerías para que engorde y te dé más carne, ¿no? Y obviamente el animal vive en las peores condiciones. O sea, ahora sí me siento muy afortunada de que yo no como carne. Ay, pues adelante, Lore, pues es muy bueno. Sí, Es muy bueno, ¿no? Entonces hay muchas formas, ¿no? Pero pues estamos en pañales. Hay que trabajar, no vamos a ganar la guerra hoy ni mañana. Pero precisamente mientras siga habiendo gente como esa, toda esa gente que te platico de la comunidad de drones, de los que salven perros, de los que salven gatos, de los que salven peces, de los que amen un árbol, pues es como le damos la oportunidad al mundo. Entonces, todo eso es muy interesante platicarlo, tocarlo, y desviándonos un poquito del tema social, yéndonos un poco al tema misterio. Uh-huh. Misterio. Te digo, o sea, los animales dentro de su lugar, del universo, pues son parte de un todo, claro, ¿no? Es parte del universo, ¿no? Es parte del equilibrio. Entonces tú no puedes luchar contra el equilibrio del universo. Tú no puedes creer que el hombre es superior a todos ni que es una raza privilegiada. Tienes que respetar, porque yo siempre he considerado que el humano es como un cáncer. Yo a veces creo que somos el cáncer de la Tierra. Destruimos la Tierra en todos. Yo no conozco un humano, uno, así sea el Dalai Lama, que no dañe la Tierra, aunque sí sea sin querer. Claro, ¿no? Porque de alguna forma la utilizamos, de la que sea. Y porque nuestra función, desgraciadamente, no encaja. Yo a veces, alguna vez vi una película que se llamaba Encuentro en Marte, o no me acuerdo, Viaje a Marte, algo así. Yo rehago mucha referencia al cine porque si la gente vio la película entiende de lo que le hablo. En esa película se tocaba el tema de un viaje a Marte y se encuentran una civilización, bueno, las ruinas de una civilización, en la cual al final te explican que eran una raza que todos los cromosomas se dividieron y los sembraron en la Tierra como semillitas y de ahí crecieron todas las especies. Pero que al final de cuentas todos somos una sola cosa. Ajá. Que el día que nos unamos todos vamos a ser un ser máximo y superior. Y también hay otra película de el día que la Tierra se detuvo, que viene una nave, bueno, una esfera y se empieza a llevar a todos los animales, pero los humanos no. O sea, nosotros no nos van a salvar los extraterrestres, ¿no? En el 2012 no van a venir por nosotros, señores, van a venir por los animales, ¿no? ¿Por qué? Exacto. ¿O por qué lo creo? Porque no encajamos en nada. Claro, si no nos respetamos entre nosotros. Exactamente, no encajamos en nada, Lore. O sea, ¿cómo, no? Pues es que si nos quitas a nosotros del mundo, si ahorita desaparecieras al humano, uh-huh, y te asomaras a la Tierra, el mundo sería maravilloso. Es como dicen cuando dicen, hay que quitar a los abogados del mundo, ¿no? O sea, sería todo el mundo maravilloso. Los abogados son también una cosa que, bueno, saludo a mis amigos abogados. Ah, yo también tengo amigos abogados. Mis amiguitos abogados. Pero es que en serio, o sea, si quitamos al hombre, el oso va a matar al animal que necesite matar, pero no, claro, va a matar un oso a 1,000 focas para hacerse unos tenis. No. El tiburón va a comerse los pescados que tenga que comer. No va a comer 1,000 pescados para hacer latas de atún. Uh-huh. Y así nos vamos, el elefante no va a matar un tigre para vender los huesos como afrodisíaco en China. O sea, así es la cosa. Uh-huh. Entonces nosotros no entramos en ningún parámetro de la cadena alimenticia. O sea, yo hablo de la cadena alimenticia porque sí, nos acostumbramos a comer carne. Pero si nos quitas, no cumplimos ninguna función. No, no abonamos la tierra, no, al contrario, destruimos todo, ¿no? Destruimos absolutamente todo. Entonces por eso yo considero que nosotros somos como un cáncer. Entonces, porque somos una especie de un cáncer para el planeta, ojalá aportemos algo y dejemos algo. Si nos tocó ser la raza privilegiada que nos creemos, si nos tocó ser la raza responsable como nos creemos, pues aportemos algo, que nuestra cultura, claro, nos dé para algo más. Exactamente. Yo creo que aquí la parte importante es, ok, hombre, tú estás aquí en la... Hombre, mujer, me estoy refiriendo a lo Exactamente. Mismo. Estás aquí en la Tierra por un motivo, y ese motivo no es lo que estás haciendo ahorita. Encuentra ese motivo y ten una verdadera razón para estar aquí. Para estar aquí. O sea, como dices, encuentra tu lugar en la cadena. En la cadena, en el ecosistema, ¿no? Exactamente. Encuentra tu lugar en la biosfera, porque estamos gruesos, ¿no? No, y ahorita con lo de Groenlandia, o sea, bueno, esa es otra historia que tendríamos sí, que tocar. No, es que temas sí, millones. Hay muchísimos. Digo, no nos va a alcanzar ni programa y medio. No nos va a alcanzar el programa. Y mira. Y ya ni hablamos de fantasmas. No, nos faltaron muchas cosas que tocar el día de hoy. Y las leyendas de los hurones, de sí, su poder místico, nos de faltan sus muchas cosas. Curativos. Vas a tener que regresar. Sí, no, vas a tener que regresar para que hacer muchísimas cosas porque así es. Yo creo que preguntas y dudas del tema de Uronil siempre va a haber y de los animales en general. Por supuesto. Y como te digo, simplemente para hablar de los puros poderes místicos famosos de los hurones, nomás ya alguna vez te lo platiqué, alguna vez hicimos un programa hace muchos años sobre el tema de que digo que los duendes y los hurones no se llevan. Los hurones son muy especialistas en cazar duendes. Considerando que al duende se le ve como un artículo malo, se le ve como un ser malo, que no es cierto, claro. A lo mejor, no sé, yo no conozco bueno, mucho. Bueno, tuve aquí al investigador Carlos Guzmán, que tiene una serie de libros acerca de los duendes, y efectivamente, así como hay seres humanos buena onda, hay duendes buenos y duendes malos. Hay duendes malos. Buenos y duendes bien mal manchados. Entonces supone que el hurón es precisamente un especialista cazador de duendes porque según los que creen en este asunto, ven en una dimensión donde los duendes se mueven. Ah, claro. Entonces el hurón los caza con frecuencia y una caza con un hurón se supone que es una caza libre de duendes. De hecho, ya te había comentado, yo tuve una amistad hace muchos años, una gitana allá en España, que su negocio era librar los duendes de las casas allá en España, ¿no? Y dices, ay, qué locura, pues sí. Tenía su negocio que se llama Triskel, Atrapa Duendes. Triskel era su hurón. Tenía varios, pero Triskel era como el cazador principal. Ella iba, cuando tú sentías que en tu casa se perdían las cosas, se caían las cosas, que no encontrabas por qué, tú la contratabas, ella llevaba obviamente por una gratificación que ella no cobraba, pero ya ves que en ese asunto no se cobra, la mano no se cobra entre gitanos, ¿no? Sino, entonces tú le dabas una gratificación y el hurón lo soltaba y el hurón se hacía un recorrido, la verdad no sé bien porque yo no lo vi, pero me lo platicaban, y después según regresaba ella lo traía atrapado. Según ella lo ponía y te enseñaba un frasquito, que alguna vez me lo mandó una foto, un frasquito que era como una botella de agua, así como un tubito de ensayo, pero grueso, donde se veía en el agua una como líquido que aparecía después de que el hurón ponía su boquita ahí. Se supone que era el duende atrapado y ya estaba encapsulado y ya lo iban y lo liberaban fuera. Digo, yo no sé, yo no sé si existan los duendes o no, no lo puedo asegurar ni me voy a meter en esos temas para empezar una discusión diferente. Pero imagínate, así se usaban los hurones también para atrapar duendes, entonces su función dentro del mundo del holístico también tiene. Hay quienes usaron los hurones para curar. Dicen que los hurones tienen grandes poderes curativos a través de su compañía. Y alguna vez trabajé para un mago, que ahorita estábamos recordando, el famoso mago Uriel, que te digo que alguna vez hice un comercial ahí medio chundo para sus cosas locas. Este hombre alguna vez conoció a Coco. Que era, fue mi primer hurón y demás que ña. Exactamente. ¿Cómo le hacías a ver, Lore? Acuérdanos. Así era la voz de Coco. Así era la voz de Coco, Lore. Era la voz oficial de Coco. Este mago alguna vez conoció a Coco y me dijo, no, ¿sabes qué? No, yo no me puedo acercar a él. Yo pensé que le tenía miedo, porque no sé, ¿no? Hay gente que le tiene miedo, ¿no? A cualquier animal, hay gente que no soporta a los perros, a los gatos o lo que sea. Como yo que no puedo ver una araña, ¿no? Bueno, sí las puedo ver, pero así como ya agarrar una tarántula. Como muy de por allá. Ajá, como que aquí en la pared, bueno, la que está ahí junto a ti. No, la que tienes en el hombro. ¿Qué pasaba? Que me decía, no, mira, es que los hurones en la creencia celta son guardianes, así como pasa con los gatos. Ya ves que para los egipcios los gatos protegían las almas, ¿no? Sí. Entonces, los hurones también son guardianes de la energía espiritual, según los celtas. Entonces, él decía que Coco me protegía mucho. Entonces, que si él, que era una persona tocada por los ángeles y por las creencias, si él intentaba interferir, Coco me iba a defender y, por lo tanto, agredirlo. No tanto que se levantara, sino su energía me iba a proteger. Me decía que a mí la energía de Coco me protegía de muchas cosas. Yo quiero creerlo. Quiero creerlo, ¿por qué? Porque afortunadamente me he librado de muchas demandas, de muchos problemas, por hablar mal de veterinarios. O sea, quiero creer que hay una cierta energía que me envuelve. Pero bueno, eso me lo dijo. Y después otra persona, que era una persona que curaba con las manos, me dijo lo mismo. Me dijo que, de hecho, era una conocida de una ex amiga en común que teníamos, que me decía, es que los hurones sirven para curar. Me dice, uh-huh. Es que los hurones, cuando tú te los acercas al corazón, y yo de ahí desarrollé un tema que se llamaba la abrazoterapia. Yo, cuando un hurón es muy agresivo, si te lo acercas al pecho y lo vas tranquilizando con el puro latido de tu corazón, uh-huh. Sincronizas tu corazón. No se puede sincronizar con los latidos de él, porque el hurón late a otra velocidad, pero lo sincronizas con tu estado de ánimo. Entonces uh-huh. Los tranquilizas, los relajas, los haces más tranquilos. He tenido la fortuna de poder domar ciertos hurones que son muy agresivos. Hay otros que nunca los he logrado domar, ¿no? Pero tratas, por lo menos, les haces una vida más llevadera. Y todo eso se debe al mismo tema de las almas, de los uh-huh. ángeles, de todo esto. Hay quienes dicen que los hurones son ángeles. Te digo, creencias, millones. Hay miles. Mira, y, por acá pues, sí. Nos dice Dani Cheche. Hola, Dani Cheche. Hola, Dani. Mientras el hombre no sea capaz de respetarse a sí mismo, será mucho más difícil respetar a toda la naturaleza. Y realmente tiene toda la razón. Efectivamente, uh-huh. efectivamente. No. Así es. Y después tengo a Ghostly, espero estarlo pronunciando bien, Ghostly. Y nada más te pregunta que si los hurones se dividen en razas o en colores. Mira, ese tema me encanta. ¿Por qué? Porque los hurones, hay gente que dice que en los hurones no hay razas. Uh-huh. Y lo dicen con una categoría, y según los grandes especialistas y los grandes genetistas, y te dicen que en los hurones no hay razas, ¿no? Y bueno, pues para los libros de anatomía, fisiología, higiene o los libros de zootecnia, pues sí es cierto, no hay razas en los hurones. Hay lo que le dicen fenotipos, que uh-huh. son básicamente colores. Pero te voy a decir algo. Yo he notado un cambio tan brutal entre los mismos colores de hurón, wow. tanto física como de comportamiento, que yo no puedo creer que no haya razas. No significa con eso que los hurones sean racistas, no vamos a empezar. Pero fíjate, así, yo quiero el blanquito, ¿no? Exacto, vamos. Pero entre los hurones blancos se llevan mejor que los blancos con los sables. Uh-huh. No es que sean mejor, es que como que son de una misma especie, como si fueran una misma raza y como que hablaran un mismo idioma. Es un comportamiento que solo puedes darte cuenta cuando tienes 12 hurones en tu casa, como es mi caso. Mis wow. hurones se dividían en bandas, uh-huh. los sables con los sables, los champán con los champán, los blancos con los blancos. Bueno, que no hay hurones blancos, son uh-huh. o albinos o silver, ¿no? Porque van a decir, este idiota no sabe que no hay. Ok, perdón, o sea, entendamos que tema para hablar de hurones, tengo 12 años escribiendo, entonces si nos ponemos ahorita con más papistas que el Papa, pues nunca vamos a acabar. No. Entonces, sí he notado que ciertos tipos de hurones son diferentes, su comportamiento, su forma de jugar, su energía, y dentro de eso mismo también hay tamaños, pesos, colores, sabores, o sea, de todo. Uh-huh. Entonces, por eso me es difícil pensar que no hay razas, pero bueno, si así lo dicen los veterinarios, si así lo dicen los genetistas, si así lo dicen los grandes biólogos, ¿quién soy yo más que un pobre comunicador para decirle lo contrario? No, bueno, entonces, pero especializado. Sí, yo voy a decir, ok, no hay razas, hay fenotipos. ¿Y cuáles son? Pues hay muchas, pero pues las principales son los hurones sables, que son los clásicos, los cafecitos con un antifaz, los hurones silver, que son los que son blancos, con uh-huh. con unos puntitos negros en la espalda, que se ven como color plata, que tienen sus ojos negros. Los albinos, que son blancos, pero con ojos rojos, uh-huh. ¿no? Están los champán, que son como era coco, que son de color amarillito o canela, que estiran un poco a los rojos. Están los que le llamamos panda, que son como un oso panda, blanco con negro. Uh-huh. Están otros que son, que les decimos, mitts, que tienen guantes, esos hurones parece que traen unos guantecitos en las manos. ¡Ay, qué bonito! Hay los llamarada, esos son los que todos tienen una rayita aquí. Ah, ya. Esos son cafecitos, traen una rayita aquí, son esos, fíjate que dentro de todos los hurones, yo creo que son los hurones más locos. No locos, son los más juguetones, los más aventados, los más... ¿Te acuerdas del Gremlin este? Claro, que rayita. Así, se avientan, se tiran, muerden, se pelean, son muy territoriales. Todos los hurones que ustedes tengan que son así, véanlos y van a ver cómo son de una especie diferente. ¡Ay, qué padre! Sí, son bien diferentes a los demás. Oh. Los sables son como que el hurón más clásico, son los más recios, son los más los más territoriales, los que tienen más instintos, más de cazador, más así. Los champán son muy orgullosos, como Coco, muy engreídos, como son unas estrellas. Ajá, son como estrellas, se sienten como superiores, claro, ¿no? Uh-huh. Así te digo, los silver son muy guerreros, los blancos con ojos negros son hurones muy guerreros, los hurones más bravos que he visto son de ese tipo, o llamaradas, ¿no? Los uh-huh. que te digo de la rayita, porque son muy, muy guerreros. Los pandas o los marmoleados son como ositos de felpa, ¿no? Se dejan cargar, que los abraces, que los lleves. O sea, claro, no soy quien para determinar eso. Pero eso tienes es lo la que yo he vivido, exacto. O sea, estadísticamente, yo uh-huh. un poquito como el calendario azteca, ¿no? Yo me voy por estadística. Si naciste tal día, en tal día y tal hora, pues seguramente eres carpintero. Aquí pasa lo mismo. Si eres silver, vives así, así asado, seguramente estás medio loquito, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que yo lo afirme, no todos son iguales y en cada hurón es un universo, porque ni claro, siquiera el mundo es un universo. Definitivamente. Pero de que lo hay, lo hay. Es exactamente. Ay, pues nos quedaron muchísimos temas, muchísimos temas por tratar. Y desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo desde hace rato. Porque tenía que meter la repetición del programa anterior de Sushi Radio. Pero, pues próximamente vas a volver a venir. Vamos vamos a planear bien qué onda para hacer el programa especializado de animales. Que tú seas el conductor, que tengas y traigas a tus invitados. Afortunadamente, tú también lo grabas en video. Ahorita esta entrevista se está videograbando. Sí, vamos a poner un fragmento, no todo. Así es. Si la gente lo quiere escuchar, que lo escuche en tu podcast y en Ándale, tu online. Exactamente. Entonces ya Carlos de Mier pondrá realmente las partes más los interesantes. Los mejores momentos. Así es, lo más interesante de la entrevista. Y por aquí Ghostly te da las gracias también acerca de esto. Y aquí hay muchas personas que sí chatearon con nosotros y pusieron su nombre, pero hay otras que también estaban conectadas que no pusieron su nombre, pero también les mandamos muchos saludos. No, yo antes que nada, antes sí. de que me permitas darle las gracias a todos y cada uno de la gente de la comunidad de hurones. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Me han ayudado la mayoría de ustedes en muchísimas ocasiones, con comentarios, con ayuda, con apoyo, para ir por un hurón, para comentarlo. Tengo gente muy querida como, le decimos Mante, pero se llama Patricia. ¿Por qué les digo por su apodo, por su nickname? Bueno, pues el mundo de la tecnología así es, ¿no? Dices su nickname muchas veces, no su nombre. Pero son gente que nos han dado tanto, que yo no he, o sea, yo soy un representante, Lore. Yo soy el resultado del trabajo de miles de personas, de gente que siempre está dispuesta. Te digo, hay gente en Jalapa, gente en Puebla, gente en Morelia, gente en Monterrey que está haciendo algo por los hurones y que no le estamos dando ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque yo soy la cara, uh-huh. pero el cuerpo son ellos. Claro. Y yo les agradezco que nos escuchen, que participen, y que si no fuera por ellos, no existirían. Claro, la comunidad sí, de hurones. Exactamente. Porque ellos dan el contenido, dan el trabajo, dan la alegría. Y yo se los agradezco. Entonces, la lista es enorme. Digo, yo trato de decir algunos nombres como voy de la marcha, gente que siempre está ayudando. En Facebook tengo gente de todo, tengo amigos como Iván, como Yoshio, gente como José María, gente como Azul, gente como Ana María de Panamá, gente como Martica Juárez de España, gente de todos los que no he dicho, o sea, que se me viene rápido a la mente, sí, ¿no? O sea, que seguramente andan como por Mónica ahí. Ortega, gente, bueno, no, gente que de veras, ¿eh? Laura Parada, Luz del Carmen Morales, mi propia esposa es un bastión para mí en este sentido. La gente que trabaja conmigo, que están aquí a mi lado, que ustedes no están viendo, uh-huh. Son gente que siempre está a mi lado, gente de confianza, esposos de amigas que se han convertido en mis amigos, como uh-huh. Alejandro. Muchas personas que nos han ayudado y gente que ya no está, que nos ayudó en su momento porque se fueron a los perros, a los gatos o simplemente ya no tienen animales, como Leonardo, como Gabriela, en fin, hay gente que siempre nos apoya, que siempre está ahí y que nos da. Entonces, pues muchas gracias a ellos y a lo mejor ojalá se pueda hacer un proyecto. Y pues vámonos adelante, Lore. Así es, aquí yo les voy a estar dando ahí todas las indicaciones. Síganme en Twitter, @newturradioonline o @lornux. Así no, es. Bueno, y antes de que te me olvides. Claro. Y agradecerte a ti porque, Lorena, yo se los voy a contar. Ayer me decían, oye, ¿y quién es Lorena? Algunas personas que son nuevas en la comunidad uh-huh. o que acaban de empezar a ser mis moderadoras, Pues le voy a decir quién es Lorena. Para empezar, Lorena fue la voz oficial de Coco durante varios años. Nos ayudó a hacer muchos spots para la comunidad de Hurones. Esa risita que ustedes oían, o cuando Coco cantó, o cuando Coco bailó, era ella. Porque ella, además de locutora, pues dobla para ciertas caricaturas y series animadas. Entonces ella nos hacía la risa, nos hacía los comentarios en la voz de Coco. Entonces Lorena siempre nos ha ayudado con entrevistas, con comentarios, con invitaciones a fomentar esto. Entonces tú también eres parte de la comunidad de Hurones. O sea, es precisamente por gente como tú que hemos logrado tener tanta penetración en tanta gente. Uh-huh. Entonces, para quienes no conozcan a Lorena, la comunidad de Hurones, pues ahora la conocen y apoyen el proyecto en tu radio. A mí me encanta el trabajo de ella porque hace muchas cosas muy interesantes. Ay, muchísimas gracias, gracias. Y pues te digo, el reconocimiento está. Por acá me están preguntando que des tus datos para poder unirse a Hurones Ferrets. Ok, mira, básicamente en Facebook, que es lo de hoy, o sea, toda la gente quiere Facebook, pues es Comunidad de Hurones Ferrets, ahí la van a encontrar. Hay grupo y Comunidad de Hurones Ferrets como persona. En el grupo, no sé, los grupos no funcionan. No es que no funcione, es que como que la gente no entendió que hay un grupo y hay una persona que se presenta como Comunidad de Hurones Ferrets. En la Comunidad de Hurones Ferrets somos, te digo, casi 3,000 personas. Y en el grupo solo son 300. Pero bueno, es que la gente dice, ¿para qué estoy acá si ya estoy acá? Y, claro. Pero es lo mismo, o sea, al final de cuentas, donde tú quieras estar, estás ahí. Bien. ¿No? Eso es por el lado. Luego está en Twitter, está una amiga nuestra que se llama, bueno, se llama Mayra, pero le decimos Mayra Chida. Ella está contestando constantemente el Twitter, yo de vez en cuando le apoyo, pero ella también sabe de Hurones y nos ayuda muchísimo. Ella está encargada ahorita del Twitter, que es Comunidad Hurón, bueno, arroba, ya ves que es arroba Comunidad Hurón, y ahí también encuentras un montón de cosas. Y ella también tiene su página que se llama Hurón Chica, entonces también síganla, es muy importante. Tenemos una página que es la comunidad de hurones.com, que es www.comunidaddehurones.com. Ahí vienen secciones, videos, información, películas, bueno, todo lo que puedas manejarte de Hurones. Y además vienen los foros, que en la actualidad están a cargo de esta mujer Patricia y de Laura, Laura Cid y Laura Romero, que ellas son dos chicas de Bilbao. Ellas son las encargadas, y además de un grupo de moderadores, gente que lleva muchos años con los Hurones y que da consejos, ayuda y todo. Entonces, todas esas partes van a encontrar gente. Y en el final de cuentas, pues si me quieren escribir a mí directamente, adelante, pues en Facebook estoy como Comunidad de Hurones Ferrets, y también tengo un correo electrónico que es cocomexicano@hotmail.com. ¿No? Entonces, pues adelante, cualquier duda, comentario, pues ahí estamos, hasta las mentadas son aceptadas. Porque pues, sí, estoy acostumbrado a que después me digan, ah, pues es que digamos que todo tiene. Sí, hay de todo en esta hay vida. Hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. Exactamente. Como dicen por ahí. Y de todo se aprende. De todo se aprende. Así es. Pues yo les agradezco por haber venido, por haber tenido esta tarde tan padre, huronera de animales. Y antes de que bueno, aquí está Israel. Hola, Israel. Perdona que no te deje despedirte. Creo que se me olvidaba. A ver qué día. Sí, podemos hablar de la Zona Fantasma. Sí, un día exclusivo para Zona Fantasma. Para Fantasmas, porque sí, también claro. Este tema a Israel le encanta, se especializó y yo también estoy ahí contigo, nos metimos mucho tiempo. Ay, sí. Fue un programa que tuvimos hace muchos años, que te decíamos igual cuando no existía la transmisión así, sino en lo hacíamos. Es tipo podcast, que lo subíamos a YouTube. Era más complicado, pero divertido era igual. Hicimos investigaciones y todo, y ojalá Israel también se anime a retomarlo contigo o hacerlo los tres, porque sería divertidísimo. Sería maravilloso. Porque el tema fantasma es muy divertido. No, igual no lo vemos como un tema. No somos Carlos Trejo. No. O sea, no estamos inventando fantasmas para divertirnos. No. O sea, es algo interesante. Y, además, y el tema tienes... OVNI. Acuérdate que el tema OVNI, ese también es un tema. Y fíjate, ¿sabes qué? Estaría bien padre que yo te juntara a ti con Johanan Díaz y con Carlos Guzmán para que entre todos hablaran acerca. Bueno, y yo, ¿verdad? Exacto. Para que todos habláramos acerca del fenómeno OVNI y para que también todas las personas empezaran a participar, crean o no. Y cuando digo fenómeno OVNI, pueden ser objetos voladores no identificados. También hay objetos submarinos identificados, sí, que también es muy importante y casi no se toca ese tema. Y que no se nos olvide que hemos explorado menos para abajo que para arriba. Para arriba, exactamente. O sea, entonces, no hemos logrado llegar al fondo del mar, aunque ya llegamos a la luna, nomás para decirlo. Exactamente. Y ahí te va otra que ahorita creo que no te dejamos despedir. Adelante. Quedamos en platicar de la fauna de Acapulco. Ya claro. Después habrá un problema, porque de veras que ahora que estuve haciendo snorkel, estuve mucho tiempo por ahí haciendo mucho snorkel con mi esposa, a la cual le mando un besote y le agradezco su apoyo y su amor, por todo lo que es mi esposa, que me apoya muchísimo, al igual que mi familia. pues todo lo que nos tocó ver es impresionante, sobre todo por lo triste que te digo. No, Acapulco está muy contaminado. A pesar de ello se mueve, o sea, como dice Galileo, y sin embargo se mueve Acapulco, sin embargo continúa, pero es lo que hay que tratar de cuidar. Ya habrá una oportunidad de hablar de toda esa fauna marina y de todo el abandono que hay. Así es, exactamente. Pues muchísimas gracias. Yo los voy a dejar con la repetición del programa de Sushi Radio, después con Teo 2 y después... me parece que como a las 10:30 de la noche va a haber repetición de este programa, por si se les fue un dato, por si se les fue cualquier cosa. Y mañana, a partir de las 8:00 a.m, tenemos otra vez la repetición del bloque de programas, para que si por cualquier cosa o en cualquier lugar en el mundo donde estén, que ahorita se están desvelando, no se preocupen, mañana en la tarde, donde quiera que estén, lo van a poder escuchar. Además va a estar el podcast, entonces digamos que tienen oportunidad para escuchar este programa Todo el tiempo. Entonces, muchas gracias, Carlos, Isra, Alfredo, por estar aquí con nosotros, por tomar el video. A toda la comunidad de hurones, a todos los que no son de la comunidad, pero también se interesaron en este tema de animales, como Eduardo. Muchísimas gracias a Óscar Alejandro, también a Eugenia, a todos y a cada uno de ustedes. La verdad, muchas gracias. Mayira Chida dice que no supo entrar al chat, pero que estuvo escuchando el programa. Evidentemente, Sandy, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí apoyando, Raquel Guerrero. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí en sintonía del Espacio de Lorna y de turradioonline.com.mx. Nosotros ya nos vamos a cenar. Exacto, casi. Nos vamos por ahí, pero los dejo con la mejor programación de la radio por internet. Así que un beso a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga o en lo que sea que crean. Póngale ojo a todas las señales angélicas que hay por ahí. Yo doy gracias a Dios por el programa de hoy. Cuídense mucho y tenemos una cita el próximo jueves a partir de las 5:30 p.m. Bye, bye.